Esto es el Complejo Lambda. Hola a todos, muy buenas noches y bienvenidos una vez más al Complejo Lambda, vuestro programa de radio sobre videojuegos independiente. Y un viernes más os habla Víctor, estamos cada uno todavía desde su casa y esta noche vuelve una de las sagas más importantes de la historia de los videojuegos con el análisis de Resident Evil Village. En la segunda parte del programa vuelve la mierda. Pero antes de empezar, como siempre, señor Oscar, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Oscar? Bien, ha sido una buena semana. ¿Hay alguna reflexión que compartir con los demás? No, la verdad es que ha estado bien. Ha sido una semana tranquila y disfrutosa, así que hoy todos los malos rollos se los dejo a mis compañeros. Tenemos también con nosotros a Jorge. Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas noches. Hoy traemos actualidad, pero además mogollón de cosas, ¿eh? Y bueno, vamos a hablar del juego de moda. O sea, hoy hemos ido rapidísimos para hablar de este juego. Así que, bueno, estoy deseando saber qué opinan mis compañeros de Village. Y también tenemos con nosotros al señor Gaspar. Muy buenas, Gaspi. Joder, yo estoy cansado, así que un rato pondré una foto conmigo ahí estático, que se me vea bien y tal. Y tenemos con nosotros también, como siempre, al señor David. Hola, Víctor, hola, compañeros. Ha sido una semana de mierda, ¿vale? El asma me está matando. Bueno, esperemos que mejore en el programa de hoy, David. Seguro que el tema de hoy te motiva, seguro. Para que entendáis lo que me ha pasado, ayer fui a coger unas botellas de alcohol, ¿vale? En un sitio, estos sitios que tienes en casa que nunca ve la luz del sol, ¿vale? Que están ahí apartados. Y nunca nadie limpia. Y entonces me moví así unos muebles, ¿vale? Y aparte con el miedo de lo que te puedes encontrar ahí, ¿vale? Pues arañas, esas criaturas extrañas, ¿vale? Y aquello estaba lleno de polvo y casi me mata, ¿eh? O sea, es terrible. Es terrible vivir amenazado, ¿eh?, en tu propia casa. Pero bueno, al margen de eso, ya digo, una semana complicada, pero espero que mejore durante este programa, ¿vale? Seguro que sí, David. Bueno, pues ya sabéis, poneos vuestro traje protector y armaos con vuestra palanca porque empieza el Complejo Lambda. Descubre toda la actualidad del mundo de los videojuegos con el Complejo Lambda. Noticias. Y vamos con la actualidad de la semana, no sin antes, como siempre, irnos a la encuesta de la semana pasada, Jorge. Pues sí, la encuesta de la semana pasada en la que os preguntábamos cuál es para vosotros la mejor peli de tiburones. Aunque va de videojuegos, como la semana pasada hablamos de Man Eater, el juego del tiburón que se come gente, pero gente que se lo merece, siempre, pues os preguntábamos por esto y teníamos Tiburón, Tiburón 2, Tiburón 3, Deep Blue Sea, Piranha Shark, The Reef, Open Water, La Criatura, y hay muchas más y el Cocademon me dice que pare. Que esa sería la opción para esas pelis que no estaban en la lista, como Sharknado o ¿cómo era? O Ghost Shark, etcétera, ¿no? Bueno, pues hay un empate brutal con 0% de los votos entre Tiburón 2, Deep Blue Sea, Piranha Shark, The Reef, Open Water y La Criatura. Esas no han recibido ni un solo voto. En segundo lugar, hay otro empate con un 11% de los votos entre Tiburón 3 y hay muchas más y el Cocademon me dice que pare. Y la ganadora de la noche, pero con amplísima mayoría, un 78% de los votos, es Tiburón. La película, la leyenda de Steven Spielberg. Peliculón, ¿eh? Así que bueno, yo os pregunto, abrimos la mesa. Víctor, ¿cuál es tu peli favorita de tiburones? A ver, yo estoy dividido. Ya sé que cinematográficamente la primera de Tiburón es mejor que la segunda, pero por algún motivo tengo recuerdos infantiles muy arraigados con la segunda peli, entonces podría decirse que es mi favorita, ¿vale? Aunque cinematográficamente la primera es una película superior. Oscar. Tiburón. Tiburón 1. La diferencia era muy grande, sí. Perdón. Comenta, Oscar, perdona. No, que la diferencia respecto a las siguientes es demasiada, incluso con su segunda entrega. Gaspar. Tiburón y Gosar ahí peleando. Ahí, casi igual, es verdad, igualadas no, en calidad. Hombre. Gosar, tío, si me la comparas con Aterriza como puedas, pues igual. Pero ni no siquiera me la compares no, con Aterriza Tiburón. Como puedas, es la leche. Bueno, David, ¿cuál es tu peli favorita de tiburones? Pues sin duda alguna, Tiburón. A mí esa peli de pequeño me acojonó un cojón. El tiburón y tu papelón de la hostia, ¿vale? Fue maravilloso. Y sin la duda... escena en la que se come al capitán de barco, ¿os acordáis? Que era un tío súper rudo. Ah, sí, durísimo. Es muy violento, trinca, así, blas, y le muerde por la cadera y lo destroza. A mí eso se me quedó grabado en la puta retina. Y me parece, es una imagen recurrente, o sea, me marcó de por vida. Es una peli maravillosa, ¿eh? A mí también me pareció muy dura esa imagen. Siempre me acordé de crío. Pues para mí también es Tiburón. La película original es la película de monstruo por antonomasia, aunque ya veníamos de películas clásicas, pues pochas de monstruos en los años 50, etcétera, etcétera. Tiburón fue la que popularizó el género perseguido por el monstruo, ¿no? Que luego pues hemos visto repetido en pelis de ciencia ficción como Alien, etcétera, etcétera. Pero Tiburón es la primigenia. O sea, es prácticamente inventó, no inventó un género, pero sí que le dio forma y perfeccionó un género que ya existía, ¿no? De hecho, ha tenido un montón de remakes esa película, ¿eh? Remakes que en realidad eran películas inspiradas clarísimamente en ellos. ¿Acordáis la de... no me acuerdo cómo se llamaba, la de Wolfram... no, ¿cómo se llamaba el actor de CSI original, el de Las Vegas? Se llamaba no sé qué Petersen o algo así. Bueno, ese tío hizo una película en la que la bestia, en vez de ser un tiburón, era un calamar. También bastante... La criatura. La criatura. La conozco. No sé si se llamaba La Criatura, pero fue bastante famosilla en aquel tiempo. Era una película, me parece, de televisión, ¿eh? No, era, no sí, una cines, película de ni nada. Sí, pero era bastante conocida. Sí, estaba guay esa peli. Prácticamente, sí, pero es que es prácticamente un calco de Tiburón. Sabéis que en Tiburón pescan un tiburón tigre, ¿no? Y ahí se creen todos que... bueno, todos no, pero que ese es el tiburón asesino y tal. Bueno, pues en la del tío este, en vez de ser un tiburón tigre que no era el de verdad, pues era la cría del calamar, que después vino la mamá calamar y era muchísimo peor. Es que el esquema de la película es básicamente el mismo. Y como esta, un montón de ellas. Tiburón, creo, hay una escuela enorme. Sí, una escuela enorme, es referencia en el cine de monstruos, desde luego. Bueno, pues vamos a la nueva encuesta, la encuesta de esta semana, y os preguntamos, esta es una encuesta que, bueno, había que hacerla. ¿Cuál es para vosotros el mejor juego de Resident Evil? Y tenemos el Resident Evil Remake, o el 1, bueno, es como valen los dos, ¿no? Resident Evil 2 y Resident Evil 2 Remake también juntos, el 3 y el 3 Remake también juntos. Tenemos el Code Verónica, tenemos el Resident Evil 4, Resident Evil 5, Resident Evil 6... el 7 y el Resident Evil Village, o sea, el 8. Y la última es, y aquí me cansé de escribir, las quejas al mono cazoide. Por supuesto hay más Resident Evil, todos los spin-offs y tal. Si os molan los spin-offs más que todos estos, pues lo ponéis en los comentarios y lo leeremos la semana que viene. Y ya está. Esto es todo lo que tenía que decir de la encuesta. Muy bien. Pues ya sabéis que podéis votar en complejoanda.foros.org, nuestro foro oficial, y tenéis en el post del programa de hoy la forma de votar. Simplemente os tenéis que loguear dentro del foro, vais al post y tenéis ya arriba de todo del post la encuesta. Y ahora sí, nos vamos con la información, pero antes de hacerlo, os digo cuál es el prefijo de los nicks de hoy para Discord, ¿vale? Para el repaso de nicks, el prefijo es RE, de Resident Evil, ¿vale? Ponéis RE, guión o espacio, Nick, ¿qué queráis? Así que sin más, empezamos con las noticias, noticias de hoy. Me estaba acordando del tío de los Nintendos que decía que Resident Evil era uno de los Nintendos más diabólicos que había existido. Y no sé, me estaba acordando de cómo lo pronunciaba el tío. Bueno, en fin, buscad el tipo de los Nintendos en YouTube. Ya lo conocemos todos. Si buscáis pero algunos... en YouTube los Nintendos, sale él. Los Nintendos. Bueno, pues vamos a empezar. Vamos a empezar con buenas noticias, ¿vale? Porque hay que acabar bien la semana. Y amigos, hoy ha salido la Mass Effect Legendary Edition. ¿Vale? Es la edición completa, remasterizada de todos los Mass Effect. Y bueno, los tres primeros, la trilogía original. Y con esto, esta semana ha salido la noticia de que es posible que en un futuro recibamos multijugador en Mass Effect 3. Ya sabéis que Mass Effect 3 tenía una especie de multijugador que, bueno, digamos que tuvo sus detractores y sus defensores en su día. Y bueno, BioWare ha comentado esta semana que no descartan añadirlo si hay demanda. Si la gente demanda este multijugador, pues lo añadirán a esta Legendary Edition. Así que bueno, pues oye, estaría genial, pero tampoco sé hasta qué recorrido puede tener el multi de este juego. Vaya. David. A mí esto me recuerda cuando ves a alguien que... Espera un momento que tengo aquí esto. Quiero que se acople audio. Me recuerda esto cuando ves a alguien que no has visto en 20 años y te importa una puta mierda y dices, bueno, ya te llamaré, ¿eh? La puta vida la vas a llamar. O sea, ¿para qué nos vamos a engañar? Entonces, a mí esto de decir, bueno, meteremos el multi si a alguien le interesa, por supuesto, si hay demanda. Pues la verdad es que yo dudo mucho que haya demanda. A mí, sinceramente, me da exactamente igual, ¿eh? Yo Mass Effect 3 lo jugué por concluir la historia, por meterme en ese mundo y ya está. A mí el multi creo que lo probé por curiosidad y tal, y lo dejé ahí. Hablo de mi caso particular, pero creo que hay mucha gente que también está en esa misma línea. Óscar. Sí, no, a ver, además el multi en Mass Effect 3 también servía para sacarte el 100% del juego y el final bueno. Con ese, jugando al multi, conseguías el 100% de las tropas para la batalla final, si no recuerdo mal. Y de hecho, ese requisito lo han quitado. Ese 100% se puede, obviamente, se puede conseguir sin el famoso multi. Así que no sé. O sea, yo soy de la opinión de también se lo pueden meter por el ojete. Pero por el ojete del compañero, si hace falta. Vamos, eso, que, eso, que no. Eso es perversión, ¿eh? Eso es más delicado, pero puede llevarse a cabo también, ¿no? Si las partes se ponen de acuerdo, no habría impedimento. No. Bueno, yo recuerdo que este juego... Sí. No, es que tenía a Gaspar la mano levantada. Vale, pues no, que comente Gaspar, que comente. Yo debo ser de los pocos que le di un poquillo al multi de Mass Effect 3 y me gustó. Caspi, si nadie está, nadie está discutiendo que esté bien, o sea, es sobre multi. No, claro, o sea, disparas a gente, matas a gente, alimentas tu ego, pero es que el tema es que si hubiesen lanzado el juego sin el multi, no pasaría nada, me refiero. Disfrutaríamos igual. Entonces, era una de estas cosas que todos sabemos que está bien, ¿vale? Que está bien su inclusión, pero que no era lo que la comunidad pidiese o demandase de manera, no sé, de manera masiva. Es más, de hecho, yo recuerdo en su momento que alguna gente criticó que BioWare invirtiese recursos en eso cuando realmente no era absolutamente necesario. No sé. A ver, puedo estar de acuerdo contigo. Una vez que lo has sacado, sacas una restauración que viene todo, mete todo de verdad. Yo estoy contentísimo, Gaspar, de que el multi de Mass Effect 3 no esté en la Legendary Edition. Porque eso implicaría que sacarte el 100% del 3 seguiría siendo lo mismo, jugar al multi. Yo no quiero jugar al multi de Mass Effect 3. Me da igual, no le voy a sacar el platino. que tú estés obsesionado con los platinos a mí no me afecta. No estoy obsesionado con los platinos. Solo te voy a decir una cosa. Son 3 platinos. Cada juego tiene el suyo. En la Legendary. Así que... Bueno, luego no había... A lo mejor me equivoco, pero me suena mucho que hubiera una aplicación móvil en su día para... Sí. Para seguir puntuando en el tema del Mass Effect 3 y todo esto para conseguir los finales. Era un Ogame de Hacendado. Tenías que mover naves y todo eso para ganar recursos para la batalla final del juego. Pues lo que quiero decir es, ¿y eso qué pasa con eso? O sea, si reviven el multi, ¿reviven eso también o qué? No, creo. No. Sería demasiado, ¿no? Eso está muertísimo, Jorge. ¿Por qué? Sí. Ya en su día no sé si tuvo éxito esa opción, pero yo, bueno. Yo lo usé, ¿eh? Lo usé todo. Todo lo que había que usar lo usé. Vamos, lo hice todo. Pero ya os digo, a mí me parecía un poco asqueroso no tener que loguear todos los días esa cosa. No tenía mucho sentido, sinceramente. Me parece que se fue un poco a la olla con ese tema. Pero sobre el asunto del multi... A ver, sinceramente, por mí que no lo metan. El multi, eso que decía David, era una cosa anecdótica. Se jugó al principio y la gente lo dejó rápidamente. Era una cosa, pues nada, era para echar el rato y tenías que jugar pues para tener recursos en la batalla final de Mass Effect 3. Entonces la gente jugaba casi obligada y aún así conseguir los recursos, como fue en mi caso particular, por ejemplo, y agur, hasta otra. Entonces, bueno, creo que harían bien en no rayarse con eso, es mi punto de vista. Bueno, en cualquier caso, esto solo es una propuesta. Veremos si al final lo hacen o no, porque decía el tipo claramente que lo añadirían si había suficiente demanda. Entonces, bueno, si la gente no lo demanda, no lo añadirán. Vamos con más noticias. Espera. Ya está, no vamos a hablar más de Mass Effect. No, hombre, Oscar, ya tocará. Vale. Ha estado bien, ¿no? David, estás muteado. No iba a decir que ha habido una polémica, realmente no es una polémica, pero al parecer el juego en la versión de Xbox, me refiero One y Series y demás, ha habido un problema con el tema de los auriculares inalámbricos, que al parecer el juego crashea si utilizabas, Y lo cierto es que yo leí la noticia en el Twitter de Electronic Arts y decía, no os preocupéis, estamos arreglando esto, y ponía un enlace explicando el error. No, realmente no es para tanto, me refiero. Es bajo esas condiciones te claseas, sino después, al margen de eso no. Pero claro, la gente se empezó a rayar porque no sabía qué pasaba y se creían que era algo súper súper problemático y que el juego estaba rotísimo por todos lados, ¿no? Pero en el fondo es una soberana pollez. Y también a mí me pasó un tuitero, un gameplay, también en la versión de One, en este caso de One, el One S. Y el juego tenía problemas de sonido, ¿vale? Que el sonido se le cortaba cada X tiempo. Así que igual está un poquito verde en esta plataforma. Yo he encontrado un bug nada más de momento. Pero creo que es un bug que tenía el juego original ya. Hay una escena en la que están hablando los protagonistas y uno de los protagonistas tiene las manos puestas como si llevara el arma. Pero el arma no está. ¿Entendéis lo que quiero decir? Sí, exactamente. Me parece... que eso ya estaba en el original. Pero es tampoco bochernoso. Estoy 100% seguro. Es bochernoso, ¿eh? Vale, es una tontería, pero vamos, es lo único raro que me he encontrado. Tampoco llevo tanto, ¿eh? Bueno, vamos con más noticias. Y vamos a hablar de un juego. A ver, es triste hablar de esto, pero hay que comentarlo. Que lleva mucho tiempo retrasándose, que es el Skull and Bones de Ubisoft. Ya sabéis, este juego que iba sobre barcos, bueno, combates navales, con piratas y tal, y no sé qué. Manejábamos un barco muy al estilo de Assassin's Creed 4, ¿no? A partir de cuando añadieron la mecánica de manejar barcos en el juego, pues era un poco de ese estilo, pero era un juego específicamente de eso. Un juego que yo creo que a todos nos gustó lo que vimos en estos trailers y tal, pero que... desde hace bastante tiempo no sabemos nada de él. Bueno, pues en una reunión de accionistas de Ubisoft muy reciente, en la que se habló de los próximos planes para este año fiscal de la compañía, pues no se habla de este juego y digamos que se comenta que se retrasa al próximo año fiscal. Que el próximo año fiscal pues es pues antes de 2022. O sea, perdón, después de 2022, en marzo, o sea, de 2022. De marzo de 2022 a abril de 2023. Exacto. Del 31 de marzo de 2022, a partir de ese día, pues ya es el próximo año fiscal. Entonces, bueno, se comenta que nada, pues que se retrasa. Y también se habló de que, bueno, se confirmó que el Prince of Persia, pues está todavía para confirmado para este año. Vale, ya sabéis, el remake de Prince of Persia, etcétera, pues que todavía no sabíamos muy bien qué va a pasar con él, pues se comenta que sigue en la línea para este año. Y bueno, también se comentó que están abriendo la posibilidad a sacar varios free-to-play de sagas conocidas de Ubisoft. No dieron demasiados detalles. Así que bueno, hemos tenido estas noticias. Personalmente, y aquí ya meto mi opinión personal, y si queréis comentar también vosotros, para mí es una putada, porque este juego, el Skull and Bones, me tenía muy buena pinta, pero cuanto más tiempo pasa, más pesimista soy con lo que va a salir de este juego. A ver, esperemos que al final salga algo interesante, pero soy un poco pesimista, la verdad. Gaspar. Pero del juego de piratas, digamos, a ver qué te da Leo un momento. Sí. No, yo creo que a ver, enseñaron una. Yo creo que nunca vi un gameplay real, ¿eh? Enseñaron una build en un E3. No, enseñaron una build en un E3. Otra cosa es que esa build pues estuviera dopada o alguna cosa. O solo. No era CG, enseñaron una build. Sí, sí que enseñaron Gaspi. Otra cosa es que esa build, como digo, estuviera dopada o, bueno, como suele hacerse en estas presentaciones, o simplemente solo tuvieran eso, de momento, ¿no? Era Lance Armstrong, esa build. Efectivamente. Era Lance Armstrong, bueno, que tomaba el clenbuterol y además tenía un motor que le apretaba ahí el sillín y sí. Se ponía 150 por hora. Me daba fluorescente. David, cuéntanos. Bueno, yo iba a decir que en el caso de Ubisoft tenemos tres antecedentes, dos, mejor dicho, perdón, sobre juegos retrasados y con resultados dispares. Uno, si os acordáis, fue I Am Alive, ¿os acordáis? Sí, es verdad, efectivamente. Ese juego que se anunció en E3, la gente decía, hostia, qué buena pinta tiene y tal, llamó mucho la atención por una propuesta pues bastante novedosa, ¿no? Y al final salió en digital. Salió en digital, salió en 360, en Play 3, PC, hubo versión física para PC, pero mucho tiempo después. Y salió casi con un proyecto un poquito menor, ¿vale? Así una producción menor. Y es verdad que el juego gustó en general, ¿vale? Aunque no tuvo esa solera que en principio se le pretendía dar. Pero bueno, al final salió y fue bastante decente. Luego también tenemos el caso de Beyond Good and Evil 2, que eso es una cosa también, un desarrollo eterno, que cada eso vez no que existe. Se enseña... Bueno, no sé si existe, pero está ahí, igualmente está ahí, entonces... Yo creo que con Ubi, creo que es una compañía que casi siempre cumple, ¿vale? Tiene un volumen de lanzamientos muy regular y debo decir que en los últimos años mucha calidad, ¿vale? Así que tampoco creo que debamos preocuparnos, ¿no? Es un proyecto, pues a lo mejor, que no encuentra la forma adecuada, no saben cómo enfocarlo, no lo sé, pero tampoco perdamos la fe. Bueno, de hecho, también eso que dices tú, el Beyond Good and Evil... Se habló mucho de él, desapareció ese proyecto, se congeló durante años, la gente estuvo pendiente. Años después le dieron mucha caña a una especie de repromoción de este juego, que de hecho cambió muchas cosas con respecto a la idea original, ¿no? Y sí es verdad que hace un tiempo que tenemos apagón informativo al respecto, porque hubo una época que había mucha información del juego y de repente pues no se volvió a saber. Pero bueno, tienes razón, David, Ubisoft... Por lo general es una compañía de fiar en cuanto a lanzamientos. Entonces, bueno, pues a lo mejor se retrasa, pero seguramente lo acabemos viendo. Veremos qué tipo de juego es cuando lo veamos. Yo creo que Skull and Bones deberían cancelarlo y pasar a otra cosa. Es que... Porque después de tanto trabajo fallido, no creo que saquen nada... Es que pasan tantos años que con lo vistoso que era gráficamente cuando se anunció... Cuando salga va a ser un mojón. Tienen que estar constantemente upgradeando el motor. Y no va a ser el mismo, joder, no sé. Que lo cancelen, pasen a otra cosa y ya está. Dime, Víctor. El juego parece ser que está la situación que comentaron, porque dieron más detalles sobre esto. La situación que comentaron en la que está el juego es la siguiente. Parece ser que en un momento determinado de desarrollo, el juego se volvió más ambicioso que la propuesta original que habíamos visto, ¿no? Entonces, los productores ejecutivos de Ubisoft dijeron, bueno, vamos a tirar con esto, vamos a ir para adelante con esto y tal. ¿Qué hicieron? Empezaron a hacer la estrategia de estudio grande de Ubisoft, que es, vamos a agregarle pequeños estudios de soporte para que le ayuden a hacer este juego. ¿Cuál es la historia? Porque pretenden convertir esto, supuestamente, en una franquicia grande. ¿Cuál es la historia? Lo que yo sospecho es que les pilla entre medias de todo este asunto el asunto de la nueva generación y se encuentran en la disyuntiva de decir, vale, hacemos una cosa que es para todas esas consolas o hacemos un juego específico de la nueva generación. Mi apuesta personal con esto es que este juego va a ser exclusivo de la nueva generación. Tengo la impresión de que este juego va, parte del atraso que lleva es para adaptarlo específicamente a que luzca mejor en las nuevas máquinas. Yo lo veo y lo subo. De hecho, debería ser así. ¿En qué año lo anunciaron? ¿2015 puede ser? No, hace 2016, creo, 17. Sí. 16, 17 puede ser. Que ya son muchos años. Muchos años. Te digo el año en concreto ahora, Óscar, que lo tengo por aquí. Se anunció en el E3 de 2017, por lo tanto ya son 4 años hasta ahora. Y se publicará, falta un año más, entre 5 y 6 años. Claro, llegan muy tarde para la generación de One y PS4. Sí. Y yo veo lógico el cambio de plataformas, es que es normal, les ha pillado el toro. Seguramente porque el desarrollo habrá sido muy lento y un poco desastre, y es verdad, tomar la decisión de lanzarlo en la actual generación solamente puede ser dura, pero a lo mejor es lo más conveniente, o seguramente sea lo más conveniente. Y una cosa, respecto a Beyond Good and Evil, a mí me molaría decir una cosa. Ese juego, al final, si existe, yo creo que va a acabar siendo una película, porque me parece que la idea original de la secuela, o sea, de Beyond Good and Evil 2, era demasiado ambicioso todo. Demasiado ambicioso. Y no sé. No sé cómo van a salir al paso de todo ello. Tiene chollo ahí Ubisoft. David. No, yo iba a decir que Beyond Good and Evil 2, si va a salir, tendría que ser de esta generación. Pero yo creo que esta generación sí es mostrar por lo menos el concepto de juego. No me refiero a lo que jodas, no van a esperar a la siguiente. Óscar, te estoy diciendo que ya no tiene más sentido esperar más. Es que ya estamos en el puto límite. Yo puedo tener que me digas, mira, es que el juego es muy ambicioso y la tecnología actual, al menos en consolas, no nos permite hacer esto. Pero yo creo que en esta generación sí se pueden hacer cosas muy, muy rompedoras respecto a la anterior, ¿no? Y si ya no, esta vez ya no cuela, pues me parece que es un proyecto que sencillamente nunca va a existir. Solo en nuestro corazón. Bueno, a mí me da igual, Gaspar, en este caso. Pero vamos, es que yo lo veo. Para mí esta es la última oportunidad. En esta generación se acabó lo que se daba. Bueno, vamos a seguir y vamos a hablar de la saga Yakuza, que, bueno, esta semana el vicepresidente de SEGA, Shuji Utsumi, comentó en la revista Famitsu en una entrevista que Yakuza Like a Dragon es el videojuego más vendido de toda la franquicia. Es una noticia bastante potente, tiene mucho que ver el tema de que fuera un lanzamiento global, etcétera, etcétera, pero la verdad es que es tremendo. Porque esta franquicia, recordemos, que empezó siendo algo bastante nicho, más de público japonés y tal, que costaba que llegara a nuestras tierras y tal, y realmente se ha convertido en todo un fenómeno en Occidente también, ¿no? Otro detalle que comentó, muy interesante, es que el director de la serie Yakuza y también el director del estudio Ryoga Gotoku Studios, que es Toshihiro Nagoshi, va a pasar, estaba ahora mismo en puestos administrativos, había alcanzado una posición alta dentro de SEGA por su labor, pues SEGA ha anunciado que va a volver a trabajar en temas creativos. Es decir, va a recuperar su labor como director de proyectos, como productor, etcétera. Lo cual es una gran noticia pues para todos los fans de esta saga, porque su creador original pues va a volver a ponerse al mando, ¿no? Así que, bueno, la verdad es que genial, buenos datos para Yakuza, y yo me alegro mucho porque, joder, es una saga que se ha ido ganando el favor de la gente muy poquito a poco, ¿no? David. Puedo decir que el creador de Yakuza, que me ha mencionado Jorge, es el Tino Casal japonés, no sé si lo he dicho. Es que el tío se fue convirtiendo en Yakuza a medida que iba creando Yakuza. Sí, es un tío un poco raro. El pero tío, bueno, es un genio creativo. Pasó de ser un nerd a ser poco a poco moreno de Solarium, tatuajes, sí. Cosas de oro. Es la, de hecho, con el salto a PS3 de la saga, las presentaciones de los juegos en Japón tiraban de su imagen, ¿no? Hombre, parecía, claro. En algunos, no, pero joder, en algunos en algunas presentaciones aparecía como en un trono, sentado con su estética, y con dos chicas a los lados, que las chicas eran las modelos que hacían, que se prestaban para después personajes NPCs en los juegos. En el juego, o sea, sí. Así que imaginaos cómo ha ido degenerando el señor Nagoshi con el paso de los tiempos. Ay, el éxito corrompe. Bueno, yo iba a decir, ahora hablando en serio, más en serio, Yakuza Like a Dragon es el juego más exitoso de la franquicia, según tengo entendido, ¿no? Según tengo entendido, sí, es eso, sí, ¿no? Sí, exacto. Es el juego más vendido de toda la saga. Bueno, lo que habría que decirle a Sega, y es algo que llevamos diciendo, sobre todo en Occidente, durante muchos años, es que esto ocurre cuando tu producto lo cuidas bien, ¿vale? Y tienes una campaña de marketing detrás importante. Digo esto, Oscar, pues ya con la Dragon, allí conocido, ¿vale? Las campañas de publicidad eran bastante más agresivas que antaño. Yo, por ejemplo, la Dragon anunciado porrón de veces, ¿vale? Un porrón de veces. Y con eso consigues que tu juego nicho, a lo mejor, rompa ese molde nicho y llegue a más gente de la habitual, ¿vale? Porque para eso está el marketing, para llegar a la gente. Bueno, pero a ver, Yakuza Like a Dragon también ha tenido un éxito gracias a las últimas dos entregas, que también ya empezó ahí el tema de potenciar un poco más la marca, ¿eh? Vale. No empezó con Like a Dragon. Bien. Pero, te digo, la tendencia anteriormente era que, por ejemplo, aquí en España, sin traducción, por decreto ley, ¡porque no vendemos! Vale, Sega, muy bien, no vendes, vale. Ese cuento se lo vas a contar a otro. Y ahora no, ahora lanzan bien, como hay que lanzar una traducción, campañas de publicidad y mostrando tu producto. Y ahí es donde tienes el éxito, lo tienes ahí. Y eso es el ejemplo perfecto de cómo se deben hacer las cosas, ¿no? Y por cierto, Jorge, no sé si vas a comentar algo de Lost Judgment. No sé si tienes alguna noticia al respecto. Déjame ver. No, la dejé fuera. Os confirmo que ya no, que de momento no hay versión de PC confirmada. Me parece una putada de mierda. Incomprensible. David, el primero tampoco, El primero tampoco. El primero, pero el segundo tampoco. O sea, me parece una putada increíble. Ahora la de siempre, Sega. Cuando terminen las exclusividades o lo que tengan que tener, la sacarán en PC, seguro. Sí, lo sacarán todo. Están sacando todo. Sega está sacando sistemáticamente todo lo que hace en PC. Así que tarde o temprano, yo estoy seguro de que lo veremos. Probablemente más tarde que temprano. Quería decir una cosilla rápida. Yo, como fans de la saga desde Play 2, estoy muy contento de que esto llegue al gran público y de que se expanda más y mejor. Por cierto, creo que dijo el propio Nagoshi que Judgment iba a seguir el estilo clásico. Y que a partir de ahora Yakuza iba a ser RPG por turnos. A mí, doble ración, me parece fantástico. Sí, sí, sí. Y Jasmine iba a ser la vertiente de acción. Sí, es lo que acabo de decir. Una cosa sobre ese tema. Oscar, ¿llegaste a probar Like a Dragon? No, aún no lo tengo. Mira, te digo una cosa sobre ese juego. Estuve probando el otro día, porque es el siguiente juego que voy a jugar cuando termine lo que estoy haciendo ahora, ¿no? Lo que estoy jugando ahora. Le eché, nada, media hora, una hora. Me parece espectacular. O sea, el cómo trasladaron eso, lo que es Yakuza, al tema JRPG, al estilo de juego JRPG, me parece espectacular como lo hicieron, ¿eh? De verdad, ¿eh? Ya lo he visto. Y estás tardando bastante, Oscar. No es propio de ti esto. No, lo que pasa que cuando estuvo a... rebajado no lo pillé y después ahora no lo quiero pillar al precio completo otra vez, así que esperaré a que esté rebajado. Son demasiadas cosas pendientes y si os soy sincero, Al principio me chirriba un poco el tema de... Mira que soy fan de los JRPGs, pero ya sabéis que también soy demasiado, ¿cómo se dice?, conservador en ciertos aspectos. Y que cambien así tan drásticamente una saga, pues se me hace un poco cuesta arriba. Pero bueno, evidentemente lo voy a jugar, claro. Gaspar. Gaspar, cuéntanos. A ver, yo quería comentar lo que decía David antes de Jasmine, que no salga a PC, y tú decías que era una exclusividad, hombre. No, yo no dije, eso, eso lo dijo Jorge, no lo dije yo. ¿Cómo? Es verdad, sí, pero tú dijiste que te quejabas que no salía en PC. Sí, por supuesto. Jorge decía que era posible por una exclusividad o algo. Sí. El primer Jasmine, en 2019, no ha salido en PC. La exclusividad de 2 años me parece mucho, ¿eh? Eso, pero, por eso no lo entiendo, o sea... No es entiendo que... Es que, por eso lo digo, o sea, bueno, estamos en una etapa en la cual todo sale al mismo tiempo y no entiendo por qué este juego en particular no. Bueno, pero recordemos cómo tardaron... Claro, recordemos cuánto tardaron en salir los Yakuza en PC. Claro, los pero Yakuza Jorge, los Yakuza salieron en PC y en Xbox, me refiero. Fue salir del mod de PlayStation y llegar a otras plataformas. Bueno, Pero fíjate, por ejemplo, lo mismo pasa cuando saca Rockstar un juego en consola y luego en PC. O sea, quiero decir, Sega está sacando sistemáticamente todo lo que hace en PC. O sea, esta es la excepción. Pero todo lo que hace Sega lo saca en PC. Por eso estoy convencido de que tarde o temprano lo vamos a ver en PC. Sí, yo también estoy convencido. Claro. Simplemente ejerzo mi derecho a cagarme en su puta madre, nada más. Porque me parece absurdo, simplemente. Que Yakuza 6, por ejemplo, es verdad que tardó un poquito... Pero salió al poco tiempo en PC. Bueno, al poco tiempo. Al poco tiempo no, tardó tiempo. Tardó mucho en salir en PC. Tardó bastante. Sí. Pero ¿qué sentido tiene, ya que tienes toda la saga en PC, porque no sacas el Jasmine que tiene 2 años? Es que no tiene sentido ninguno. Pues no lo sé, Gaspar. A lo mejor tiene que ver temas de contrato. Recordar que Sony potenció muchísimo la saga Yakuza en su momento. En fin, igual Sega sigue teniendo... Yo qué sé, contratos de exclusividad temporal, yo no sé. Las cosas que nosotros no tenemos ni puedes sacar en Xbox, que es competencia directa, pero no lo sacas en PC. No lo sé. Es que no está, entiendo. O sea, Sega se está quitando ventas a sí mismo. Hay que preguntarle a Nagoshi cuando esté libre de su vida ajetreada de hambre de éxito. Y de modelo. Cuando se baje del trozo. Modelo masculino. Pasé por el Discord una fotografía que demuestra su cambio radical. Es tremendo, ¿eh? Es espectacular lo que ha evolucionado el tipo. O sea, de hecho, cuando busqué a Nagoshi, lo primero que me salió fue... ¿Sabéis que Google te pone en las búsquedas, siempre te pone como palabras al lado para que se aproximan a lo que busca la mayoría? Pues lo primero que ponía era cirugía plástica, en inglés. Ponía Nagoshi, cirugía. O sea que, bueno, van por ahí los tiros, ¿eh? Pero bueno, es que en la primera foto es un señor normal y en la última foto aún no sé lo que es. A ver, el tío se, ahora mismo, la verdad... Oye, yo siempre lo pensé, Oscar. ¿Tú te das cuenta de que esta saga es muy potente en SEGA? O sea, una saga poderosa actualmente en SEGA. De hecho, ellos en su balance anual lo consideran como una de sus 5 IPs estratégicas. Pues la cuestión es que... Pedito a saber si fue ahí la... Si hay movidas ahí con la Yakuza de verdad, ¿sabes? Por la promoción. No sé, no, hombre. Tú imagínate a Nagoshi ahí metiéndose en el tema de la Yakuza. Lo que estoy seguro es que si no fue Nagoshi, sí fue un equipo de investigación del estudio que se tuvo que meter en los bajos fondos para conocer un poco el tema. A lo mejor se metió el propio Nagoshi y ahí empezó a cambiar su vida. No sé, es como Dennis Rodman cuando se mudó a San Antonio, que empezó a convertirse en lo que se convirtió después. Pues de hecho son cambios así de abruptos. Dennis Rodman también era un tío introvertido y tal, y mirar, después luego se era pasó. Todo lo contrario. Sí. Bueno, pues Nagoshi empezó con Yakuza, empezó a meterse ahí, hacer trabajos de investigación con los Yakuza y el mundo lo devoró. Luego empezó a hacer operaciones con ellos y... Y operaciones de todo tipo, también de imagen. Efectivamente. David. Yo iba a decir que lo que comenta Oscar a mí siempre me ha parecido muy curioso, es cierto, porque haces un juego de la Yakuza y la Yakuza en Japón, no sé ahora, pero durante muchos años estaba muy alta. Perdón, tenía la concepción como de un grupo que protegía a su gente, ¿no? Sí, típico de la mafia en general, ¿eh? Sí, pero quiero decir, en Japón quizás la concepción era un poco diferente, porque es como si, por ejemplo, qué sé yo, imaginaros que en Italia, pues... David, se cortó un momento. ¿Puedes repetir la última frase? Imaginaos que en Italia... Imaginaos que en Italia pues hacen un juego sobre la mafia, ¿vale? Sobre la mafia y tal, y hacen un juego pues como un Yakuza, con muchas implicaciones y mucha documentación detrás. Yo no sé cómo se tomaría eso. No lo sé. Es que en Japón... Se ha hecho en el cine, David. Tengo entendido que en Japón la Yakuza no está literalmente prohibida, sino que son como un sindicato. Es algo así, ¿eh? No tengo toda la información, así que cogedlo con pinzas, ¿vale? Pero eso es lo que he oído. Sí. Incluso no sé si hasta tenían su propia revista, ¿sabes? En los kioscos. Entonces, imagínate, cuando fue lo de Fukushima, se dice que fueron los primeros en llegar a los pueblos afectados con ayuda. Y bueno, eso es en parte populismo de la Yakuza para tener buena prensa, ¿sabes? Tener buena fama entre los ciudadanos, porque así los ciudadanos no entorpecen sus operaciones. Y son instituciones, ¿eh? Esto que vas por la calle por allí y ves en un sitio, un edificio, que pone en la puerta, pondrán en japonés, grupo, imagínate, grupo Yamazaki. Pues es muy probable que eso sea una facción de Yakuza. A ver, una cosa, ¿vale? Tampoco os creáis todo lo que parece en el juego, en la saga, ¿vale? No. Yo no digo por el juego. Esto es ficción, es ficción pura. Pero sí que es verdad que sucede no eso sale, en la vida real. No salen letreros gigantes en las calles cuando aparece un Yakuza, ¿vale? No, como pero en no. El juego. Gracias, Oscar. De nada, joder, quería matizarlo por os veníais demasiado arriba. No estamos... Mira, Oscar, ¿sabes que si vas por la calle, si vas por Japón, ves a una persona que tenga un tatuaje, es un Yakuza? Hombre, depende del tatuaje, puede ser. Es un tatuaje de Hello Kitty en la mano derecha. Resumiendo la situación, los Yakuza son allí como Sito Miñanco aquí. Es decir, que te construye el estadio y te ponen las farolas del pueblo y ya se convierten en un semidios. Efectivamente. Bueno, y cambiamos de tercio a algo un poco más amable y vamos a hablar de Dragon Quest porque a finales de este mes se va a anunciar los planes de la saga por su 35 aniversario, que lo cumple este año, ¿no? Se comenta que van a anunciar el nuevo juego de la saga. No se sabe si va a ser un spin-off o va a ser un juego de una entrega principal, pero bueno, todo apunta a que siendo el 35 aniversario, habiendo ya pasado tiempo desde el Dragon Quest 11, pues que probablemente se trate del nuevo de la nueva entrega de la saga principal. Y bueno, va para esto se ha anunciado una emisión en directo que va a tener lugar el próximo 27 de mayo, que creo que es jueves, a las 5:30 de la mañana, hora española, o sea, nos va a pillar durmiendo. Y bueno, en este evento, que va a estar traducido a coreano, japonés e inglés, pues se van a anunciar estos nuevos juegos. Ya sabéis lo que pasa con esto, ¿vale? Los eventos que suelen hacer los japoneses suelen ser de 4 personas hablando en una mesa y haciendo coñas. Es verdad. Y de vez en cuando ponen una imagen del juego. Y lo que te van a enseñar son los peluches que vienen, o sea, el merchandising que viene acompañando, ¿no? O sea que, ojito, si os queréis quedar hasta las 5:30 de la mañana, ¿vale? Porque a lo mejor es un poco decepcionante en el sentido de que igual tardáis mucho en ver el tráiler. Vale. Pero bueno, en cualquier caso, es una buena noticia porque es muy posible que pronto veamos un nuevo tráiler de esta saga, que ya sabéis que es una de las sagas de RPGs japoneses más querida. Y yo tengo que decir que tengo pendiente el 11, me lo compré para la Switch. Mirad, lo digo aquí abiertamente, no me peguéis, nunca me pasé un Dragon Quest, pero siempre me llamó esta saga porque, bueno, me gustan los diseños de Akira Toriyama, el estilo jugable, etcétera, etcétera. Pero nunca, nunca me paré y me dije, venga, voy a pasarme un juego de esta saga, ¿no? Y hace unos meses me compré el Dragon Quest 11 para la Switch, ¿no? Pensando, bueno, este va a ser el primero. Pero ahí está, en la estantería, esperando. No sé, la verdad es que llevo, incluso os diré, antes de leer la noticia, ¿eh? Llevaba ya unas semanas pensando, hostia, a ver si le tengo que dar a Dragon Quest y todo. Oye, Jorge, plantéate esto. ¿Sabes que la versión de Switch tiene los dos estilos gráficos? Sí, sí. Eso, es que eso me encanta aún encima. Intenta jugarlo con el estilo 2D. Probablemente sí, así te lo acabes, sí. Sí, es probable. ¿Tú crees? Bueno, pega más con el estilo de juegos que te sueles acabar tú. Bueno, pues a ver, dura mucho, ¿no? Este juego. Hombre, sí. Vi que tiene un sistema de crafteo bastante complejo y tal. Sí, a ver, dura mucho. Es más largo que un día sin pan. Si no juegas, aparte, o sea, me refiero. Si tú juegas, salen los créditos y lo dejas, te dura unas 40 horas. Pero claro, te has acabado la mitad del juego nada más. Los créditos ahí no valen para nada, ¿vale? Después hay un prólogo gigantesco que sigue la un epílogo, ¿no? Que sigue la historia y que, en fin, que es bastante importante. Así que si lo vas a jugar todo en torno a las 100 horas, que está bastante bien. ¿De qué estáis hablando, perdón? De Dragon Quest 11. Ah. Pues, mira, bueno, pues habrá que... Yo no te voy a decir las cosas como hace Oscar. Te está engañando ahí para que lo empieces y lo dejas a medias. No lo empieces porque no lo vas a acabar. O sea, yo sin jugarme la mitad, solo vi los títulos de crédito del final... Pero porque a ti no te gustan los videojuegos. Pero, no te gustan en YouTube. No pienses algo, le metas 20 horas y lo dejes. Yo, lo que creo en este punto es que aquí tenemos los dos extremos. El tío que se lo acaba todo, se ve los créditos y los revisa. O sea, revisa hasta la puta piedra, ese es Oscar. Y luego tenemos el tío que se raya rápido de los juegos, que es Gaspar. Así que tengo que buscar un punto intermedio entre los dos que... A ver, a los hechos me remito. Tengo que buscar un poco. A ver, yo me eché 79 horas solo para lo que dice Oscar, que viene siendo el 60% del juego. O sea, tú acabas y salen los títulos de crédito. Sí, Oscar dice que en 40 horas lo puedes hacer, no sé. Bueno, imagino que buceando. O sea, yo me eché 79 horas. Se puede hacer un poquito, a ver, se me paré. Que también lo preguntan en el chat. A ver, sí, se puede hacer en 40 horas haciéndolo rápido. Pero vamos, que realmente son 60 horas modo historia, hasta que salen los créditos y unas 40 horas de epílogo. Bueno, más o menos así sería. Bueno, vale. A nivel narrativo, un epílogo de 40 y pico horas me parece que es una aberración, pero me estáis dando ganas de jugarlo, ¿eh? Tanto tú, me está dando ganas de jugarlo. Es que realmente... Yo te diría que no te lo pongas porque vas a meter 20 horas y vas a decir, bueno, mira, suficiente. Pienso que los créditos están mal puestos, sinceramente. No creo que debieran estar no creo que debieran ponerlos donde los han puesto. Uh-huh. Realmente lo que llamamos epílogo, lo que es el epílogo en el juego sería el tercer acto, ¿vale? Yo lo veo más como el tercer acto. No sé, es que no tiene... Sí, es que, a ver, por eso digo que... Los créditos en ese momento es para darle después un giro de guión al asunto. Creo que entiendo lo que quieres decir. Lo que pasa es que, bueno, a nivel narrativo es muy poco ortodoxo hacer eso, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, voy a hacer caso de vuestros consejos, tanto del uno como del otro, pero, coño, que me he comprado el juego, así que lo voy a jugar. Me cago en la leche. No voy a decir ahora no voy a jugarlo cuando me he gastado 50 pavos en el juego. O sea que... No, pero a ver, juégalo, es un juego muy bueno. De todas maneras, juégalo, Oscar. Nada, sigue. Yo te iba a decir, no sé si buscas una historia clásica o tal, porque los Dragon Quest en ese aspecto, o sea, no es que sean de grandes historias, ¿eh? Son muy clásicos. No, yo es que no... Son el ABC y los JRPGs. Claro. Gaspar, lo comentas como si la mayor parte de JRPGs la historia de ahora no fuera un truñaco impresionante. O sea, Jorge, no le hagas caso, una historia muy muy muy emotiva y muy bonita, coño. Bueno, yo me fío de Oscar, que volviendo, es más sentimental. Volviendo a la cuestión de la noticia y tal, se espera que aquí pueda haber un anuncio de Dragon Quest, entre otras cosas porque toca, realmente por años. Exacto. toca anuncio de Dragon Quest. ¿Veremos un Dragon Quest 12? Pues es muy probable que sí. O aunque pero sea un teaser. Igual acompañado o similar. De cosas para teléfono móvil, fijísimo. No, eso seguro, porque ya sabéis que Dragon Quest es su propio bloque, igual que hace Nintendo con Pokémon, por ejemplo, o tal. O sea, Dragon Quest es ya una super franquicia, especialmente en Japón. Bueno, vamos a continuar con más noticias. Siempre lo fue. Continuamos. Bueno, y ojito, porque esta semana se encendieron todas las alarmas. Porque en una conferencia que dio Gabe Newell en una universidad, no sé si era en Nueva Zelanda, la universidad, le preguntaron, uno de los alumnos le preguntó si planeaba Steam poner alguno de sus juegos, de los juegos que se venden en Steam, en consolas. Y Gabe Newell titubeó un momento y dijo, espera a final de año. Solo dijo eso. Y entonces las alarmas se encendieron, porque bueno, ya sabéis que hay rumores de que a lo mejor hay algún trato con Microsoft de alguna manera o eso. Entonces, se encendieron las alarmas, no se sabe a qué se refería Gabe Newell, pero el hecho de que titubeara y le dijera espera final de año, pues da una pista de que a lo mejor sí que quieren hacer algo con consolas, ¿no? O yo qué sé. En cualquier caso, pues nada, esto es todo lo que hay, ¿eh? No hay más detalles, ni han matizado las palabras, ni nada de eso. Así que eso. Óscar. Ya te digo yo, es Half-Life Alyx para PlayStation VR. Puede ser eso. Puede ser Half-Life Alyx para PlayStation VR 2, que ya sabéis que van a sacar la actualización del VR de PlayStation. Pues podría ser, perfectamente, sí. David. Estás muteado, ¿sí? David. Sí, perdón, es mi precaución. Hubo una cierta polémica. Bueno, parecía que había gente un poquito resentida con esa posibilidad. Me refiero de que Valve desarrolle en consolas. Lo cual es una gilipollez, porque Valve realmente siempre ha trabajado en consolas, ¿no? Siempre lo ha hecho. Yo creo que siempre lo ha hecho. O sea, siempre lo ha hecho. Portal 2, Orange Box, momento, incluso en la generación de Play 2, ellos no directamente. O sea, siempre ha tenido el mundo de las consolas muy presente. Y, joder, a mí me parece de puta madre. A mí sí se confirma. David, es que me haría eternamente feliz. Pero ojo, no se sabe, cuidado, es un rumor y no se sabe exactamente lo que va a pasar. Vale, yo creo que puede ser Alyx, efectivamente, pero hay dos caminos más. Porque ha habido rumores previos a esto, ¿vale? De meses anteriores. Uno de los rumores que estuvo sonando durante un tiempo es Steam en Xbox. Y el otro de los rumores que está sonando desde hace un tiempo es juegos de Valve en Game Pass. Y Game Pass al mismo tiempo también para Steam. Vale, ese Steam, o sea, dentro de las quinielas, que ahora mismo lo que se está comentando en la industria y tal, son esas tres posibilidades: Alyx en PlayStation, Steam en Xbox y juegos de Steam en Game Pass, ¿no? Pero una cosa, estás hablando de la plataforma total, o sea, como tal, Steam en Xbox, ¿vale? Sí, correcto. Esos son los rumores que ha habido hasta ahora. Esos tres aspectos. Exportando tu cuenta desde el PC hasta sí, la Xbox. O sea, sí, todo lo que tienes en PC. Pero ahí hay juegos. Bueno, no PC sé, que no... Oscar, la fórmula exacta no te lo sé decir porque es un rumor que dice que sale Steam, pero no especifica cuáles son las condiciones. De qué forma, claro. Exacto. Steam también llegó a su modo a Play 3 hace unos años. Es cierto. Sí, con el tema de Portal. Pero sí, va, a su modo. Pero... Sí. Sí. Ah, para mí, la opción que creo que tiene más papeletas, mi punto de vista, es Game Pass, o sea, juegos de Valve en Game Pass y que Game Pass llega también a Steam. Eso es lo que en mi cabeza ahora mismo tiene más papeletas. Eso y Half-Life Alyx que sería, podríamos decir, la menos fantasiosa de las ideas, ¿no? David. ¿No os acordáis hace, no sé cuándo fue esto, hace un año... Que os había comentado un pequeño, no un rumor, esto no fue un rumor, esto el director de Half-Life Alyx se preguntaron en su momento si Alyx podía llegar a las VR de PlayStation 4. No sé si acordáis eso, que lo comenté un día en el programa. Y él dijo algo así, que realmente era una posibilidad, que ellos están abiertos a hacer Alyx en cualquier plataforma. O sea, que estaban abiertos a cualquier posibilidad. Evidentemente éramos conscientes de que en el caso de Play 4 había muchas limitaciones de por medio, ¿no? O sea, no es fácil llevar ese juego a 4. Pero claro, ahora que se abre la nueva vía de Play 5, de las nuevas VR y demás, pues yo creo que podría ser algo viable, ¿no? Tampoco me quiero emocionar, ¿eh? Pero, joder, a mí me haría bastante ilusión. Y por cierto, me parece de puta madre, ¿eh? O sea, me parece estupendísimo que Valve, pues, expanda horizontes, por supuesto. Gaspar. No voy a arriesgar. Yo te digo que va a salir Alyx, pero con el cartón de Switch. Con ¿eh? La VR de cartón de Switch. Tirar las rabos. O sea, sí, tanto tiempo rabos. La mano o el dedo levantado para decir eso. Sí, señor. Bueno, yo que espero que ojalá sea así, porque la verdad, a mí la rabia que me da de Alyx, que me parece uno de los mejores juegos de los últimos años, es que no lo haya podido probar más gente. O sea, ojalá más gente pudiera probar este juego para ver la maravilla que es. Entonces, por mí que lo saquen en PlayStation, que lo saquen en Xbox si es que algún día se plantean el tema de ir a las VR, que lo saquen en todos lados porque todo el mundo debería poder disfrutar de este juego. David. Bundle pack de VR2 y Half-Life Alyx. Y tienen mi pasta por duplicado. Por triplicado, tienen mi pasta. Por triplicado. Sí, esto vale 500 euros, toma 1000. Dame. Toma 1500. De todos modos. Bueno, estos 500 para Game Newell. Dejando el tema de. O sea. Considerando el tema de Alyx y tal, que es una posibilidad que de las tres que hemos comentado, está la posibilidad que os comentaba de Game Pass en Steam, o sea, un acuerdo doble. Game Pass llega a Steam y juegos de Valve entran en Game Pass. Esto es algo de los rumores que he comentado previamente, es uno de los rumores más tochos que hubo. Hubo el rumor de Game Pass va a salir en Steam, igual que pasó la fórmula de EA Play, ¿no? A ver, yo creo que hay quien tiene más que ganar, es Valve, no Microsoft. Realmente no juegos exclusivos, o sea, juegos de la propia Valve, no hay tantos. Y sin embargo, pero tener el Game Pass accesible en Steam, Oscar, es más suculento para ellos. Pero tienes que pensar una cosa. Steam gana en catálogo, eso es verdad, es innegable. Pero escucha, Oscar, pero Microsoft gana en usuarios. Porque tú sabes la cantidad de personas que loguean al día en Steam. O sea, sí, Microsoft, hombre, pero... a nivel estratégico, para Microsoft lo que interesaría entrar ahí es que en el momento en que eso entre en portada, hay 24 pero, millones Víctor, de personas Víctor, viéndolo el mismo día. Ten en cuenta una cosa. La gente que juega en Steam va a seguir jugando en Steam. Le va a dar por eso, por poco eso. Que los juegos de Valve entren en Game Pass. Eso es beneficio para la gente de Game Pass. Que a lo mejor no está en Steam. No, porque toca poco Steam. Pero es beneficio también para gente de Steam que tienen también cuentas de Game Pass. O sea, eso es así. Mira, piensa de esta manera. Esos son los menos. No todos los usuarios de Steam compran todos los juegos de Microsoft o de otras plataformas. Precisamente. Entonces, efectivamente, para el usuario de Steam es una cosa que Valve gana en ese aspecto porque es un catálogo que flipas, un servicio de suscripción que ellos no pueden cumplir ahora. Pero Microsoft con lo que gana es que le está metiendo el Game Pass importada todos los días a mogollón de peña, o sea, muchísimos millones de personas todos los días. Entonces, claro, ahí es un win-win, ¿no? Y es un rumor que lleva de los más potentes que ha habido, que lleva tiempo cociéndose, ¿no? Entonces, bueno, habrá que ver. A mí la que menos me parece, la menos viable de las que hemos comentado, que me parece, es la de, pero que hubo rumores también al respecto, es la de Steam en Xbox. O sea, Steam como plataforma dentro de la Xbox, ¿no? Eso sí que lo veo menos viable. No sé qué opináis al respecto. De estas tres fórmulas, hombre, la de Alyx ya hemos comentado, lo vemos viable. ¿Qué opináis de las otras dos? Pues quizás sea la tercera opción, perdona David, la más apetecible. Ya, pero ¿cómo haces tú eso? ¿Cómo llevas tú el catálogo de Steam? Es lo que os preguntaba yo antes. Salvo que ya se saquen la chorra y golpeen a todo el universo con ella y sea una especie de remote play extraño. O sea, jugar en el catálogo de Valve. Cosa que ya me parece ya sería la apoteosis, ¿no? Porque ¿cómo llevas tú el catálogo? O sea, yo sí quiero reproducir sé yo, el Quake original. Claro, eso es lo que le preguntaba yo a Víctor. ¿Cómo hace eso? Cuando le decía eso de cuando dijo la noticia, le preguntaba cómo van a llevar la plataforma como tal si hay un montón de juegos de PC que no se podrían jugar en Xbox porque no existen en esa plataforma. Eso es lo que... Evidentemente es lo que dice Víctor, es la menos viable, pero para mí, por ejemplo, sería la más apetecible. Coño, a mí también. Claro, hablamos de lo... en realidad el foco aquí era un poco... lo que creemos que va a suceder, ¿no? Evidentemente, claro. Yo estoy con Oscar, sería la caña, vamos. Para los usuarios de Xbox sería brutal tener el catálogo de Steam con sus cuentas y tal. ¿Eh? Tremendo. Bueno, vamos a dejar aquí ya la sección de noticias. Hoy no hemos tenido noticias de los oyentes. No he recibido ningún email. Pones las pilas, cabrones. Esta semana. Tristemente. Porque además me encanta esa sesión. Nadie me ha escrito, David. Nadie. ¿Pero qué cojones pasa aquí? A ver, ¿qué ha pasado? ¿Cómo es posible? Me encuentro la bandeja de entrada vacía este viernes. Bueno, en cualquier caso, sabed que para poder escribirnos y mandarnos vuestras noticias para la sección de noticias de los oyentes, no tenéis más que mandar un mail a jorge@complejolanda.com. jorge@complejolanda.com, en el que nos pongáis un comentario de vuestra cosecha y la fuente de la noticia para que podamos pues ver cotejar la información, leer un poco más sobre el tema y estar mejor informados a la hora de transmitirla a los oyentes. A ver si tenéis a bien mandarme alguna noticia, pues estaré súper contento la semana que viene y las incluiré en el programa. David. Creo que la gente se ha medio enfadado por nuestra amenaza de la semana pasada, ¿vale? En relación a la duración de los audios, pero creedme, es una amenaza real, lo sentimos, pero real. Pero la sección de noticias no tiene audio. Pero la pago contigo. Claro, has pillado ahí, has pillado la curva y has ido con todo, tío. Entre todos habéis puesto a Jorge en modo fase del agua de Mario 64. Sí, sí. Es muy triste. Esta mañana, mira, Oscar, esta mañana cuando fui a abrir el email, la escuché en mi cabeza. Te creo. Sí, tristemente. Bueno, pero es lo que hay. La vida es dura. Sí, y más, más todavía. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, pues dicho esto, nos vamos con la noticia de la semana. La ESA confirma cómo va a funcionar el E3 de este año. Y esa noticia de esta semana, porque bueno, teníamos dudas al respecto de cómo iba a ser. Y la organización del evento pues ha, por supuesto, confirmado que el evento va a ser virtual este año, pero que al fin y al cabo habrá evento. Bueno, va a haber varias maneras de seguir el evento. La primera es descargándonos la app de E3, que va a estar disponible para esto. La podemos descargar en el móvil, en cualquier formato, y también entrar en la web del evento. El evento va a tener lugar del 12 al 15 de junio, pero además el día 7 pues habrá, digamos, un pase privado para la prensa, ¿no? Pase digital privado en el que, bueno, pues enseñarán cosas a las que el Complejo Holanda no podrá acceder porque estamos demasiado ocupados como para atender minucias como esa. En cualquier caso, además de esto, cada compañía tendrá su propio evento. Ubisoft ya ha confirmado que va a tener su evento, EA ha confirmado también. No se sabe por parte de las first parties qué van a hacer, pero todo apunta a que tendremos noticias pronto. Y eso. Entonces, bueno, nos queda que Ubisoft estaba mirando porque tengo aquí una web con los días. Ubisoft va a emitir el día 12 de junio a las 9 hora española, ¿vale? Va a ser el evento Ubisoft Forward. Luego tenemos por parte de EA que van a emitir un evento, pero vamos a ver. No está ligado al E3. No está ligado al E3. Lo van a emitir el 22 de julio, un mes después. O sea que EA pues, no va a emitir evento directamente en el E3, que sepamos. A menos que a lo mejor en el E3 decidan hacer alguna cosilla, pero no lo sabemos. Y el resto de eventos, pues no se sabe muy bien qué va a pasar. No se sabe muy bien en qué momento del E3 van a ir. Ya han confirmado algunos algunas compañías que van a estar en el E3, pero realmente no tenemos mucha más información, ¿eh? O sea que, bueno, simplemente estad al tanto del tema, porque, bueno, y lo iremos comentando en los programas también. Se sabe, por ejemplo, que Square Enix, Sega, Namco Bandai, Gearbox, Verizon. Se comenta también que Bethesda va a tener su vídeo tipo direct también en esas fechas, etcétera. Pero bueno, todavía está en el aire. En cualquier caso, ya sabemos que más o menos ya tenemos una fecha entre el 12 y el 15 de junio, el mes que viene. Queda un mes exactamente. Y luego, pues estos días iremos dando más información sobre qué empresas van a participar, a qué hora va cada una, etcétera, etcétera. Pero bueno, parece que este E3 va a ser un poquito mejor que el del año pasado, que nos pilló a todos con el pie cambiado. Y en este, pues ya no, parece que todo el mundo se ha puesto las pilas, ¿no? Y ya está, eso es lo que tenía que decir sobre el E3. ¿Qué os ha parecido? Bueno, pues muy bien. Nosotros estaremos expectantes, como siempre, en el E3 para ver qué novedades hay. Todavía no ha habido la gran reunión lambda de saber si vamos a hacer el E3 o no. Esto tiene que saber la audiencia. Tradicionalmente ya sabéis que el E3, desde hace muchos años, siempre lo hemos cubierto. Hemos hecho las retransmisiones en directo de las conferencias y tal. Salvo, evidentemente, pues el año pasado, que fue una cosa un poco más rara porque no había E3 per se, ¿no? Pero bueno, habrá que ver este año si lo hacemos o no. Es un debate que tiene que producirse en el complejo de Anda. Y yo, en todo caso, pues tengo lo que nos pasa siempre, ¿no? Esa ilusión de niño, de llegó la Navidad, pero luego Papá Noel resulta que no viene, no pasa por tu casa, ¿no? Eso es lo que suele pasar con el E3. David. A mí me hace especial ilusión porque joder, ya tengo Play 5 y Series X en casa. Entonces quiero ver qué cojones me enseñan, con qué cojones me recompensan. ¿Vale? te perdimos, David. ¿Me habéis perdido? Sí, ¿con qué te recompensan, perdona? Que quiero saber con qué me recompensan, ¿vale? Después de haber hecho sacrificio brutal. Sí, sacrificio brutal en comprar ambas consolas, ¿no? Que nadie puede conseguir porque no se encuentra. No, es coña. Me hace ilusión como siempre, ¿vale? Pero me hace especial ilusión porque quiero que esta generación empiece a despegar. Sí, ¿vale? Bueno. Entonces, bueno, me hace ilusión por eso. Es que este, al fin y al cabo, David, es un E3 de principio de generación. Y normalmente esos E3 normalmente suelen venir con algún anuncio potente o algo ilusionante para que la gente quiera comprarse las consolas. Exacto. Y tal, ¿no? Correcto, eso es. Entonces, bueno, pues siempre hay ilusión, pero en este caso, principio de generación, pues es como que el listón está un poquito más alto. Efectivamente. Oscar, ¿tú no esperas el E3? Tú ya estás quemado de la vida. Como dicen en el chat, no sé quién, lo acabo de leer de refilón. Dice, el six-pack perdido de Bono dice, tiene que haberla, que puede ser la última E3 de Oscar, que siente el aliento de la parca en su nuca. Pues más o menos así estoy. A ver, yo por un lado, obviamente, quiero ver cosas nuevas y tal, pero si por alguna razón la que fuera dejara de existir, o sea, dejaran de crearse videojuegos nuevos, tengo demasiadas cosas para jugar acumuladas, así que me lo tomaré con calma. Gaspar, ¿algo que opinas sobre el tema de E3? ¿Lo esperas con ilusión? Como Oscar, a ver, tengo juegos acumulados para dos vidas, o sea, anuncian cosas que me dan atención, bien, que no anuncian nada, bien también, tengo cosas pendientes. ¿Pero qué os pasa? O sea, ¿qué visión es esa? No, es que, ¿sabes qué pasa? Es que... Es pesimista, como la vida misma. O sea, la vida es pesimista. Eso, en Navidad, como los niños decíais, joder, en la noche de Reyes decías, ya tengo... Si vienen los Reyes, no pasa. A ver. Nada, la vida son como los E3 de Konami. Pesimistas y malos. Bueno. Cuando era niño no existía la Navidad porque Jesucristo aún no había nacido, así que la iglesia después se inventó toda la historia de la resurrección cuando yo ya tenía, yo qué sé, 20, 22 años, así que sí, no va esa historia conmigo, claro. Bueno, yo tengo que decir que yo no soy tan cedizo, joder. Es un E3, hay una nueva generación de consolas, vamos a vivirlo al máximo. O sea, yo voy a estar ahí a tope, pendiente de todo. Lo voy a vivir como si fuera la Super Bowl, como si fuera la final de la Champions, como si fuera la final de los 100 metros lisos. Y voy a estar ahí dándolo todo a ver qué presentan este año. Si tú las nuevas consolas no las vas a tocar ni con un palo, que no te interesan. Pero Oscar, ¿no ves que todo va a salir en PC? O sea que... ¿Sabes? Si a mí lo que me interesa... Yo siempre gano. Es verdad. Saquemos aquí todas las verdades. A ver. Mí lo que me interesa es la Switch Pro. Si Nintendo anuncia la Switch Pro, entonces volverán las ilusiones a mi ser. Entonces, Oscar, para ti solo hay un día de tres, ¿no? No, hombre, los veré todos con ilusión, pero... Oscar, en el fondo se va de duro. Se hace de duro, pero en realidad está ya todo ilusionado, emocionado. No, a ver, lo que dije es verdad, tío. Voy a acabar saturado de tener tantas cosas pendientes y voy a gripar. Va a llegar un momento, lo voy a mandar toda la mierda, voy a gripar. Es que es demasiados juegos, tío. Gaspar, para cerrar. Descansar. A ver, yo he de confesar que el E3 hace años que la única conferencia que veo íntegra es la de Nintendo porque es así de la tarde. Las demás, incluso las de Sony, Microsoft, veo un resumen. O la pongo en YouTube y voy comiendo con mi zapatar. No me interesa. Bueno, ahí salto cosas. O sea, no he visto una conferencia de Sony completa hace años y Microsoft igual. Bueno, y de Ubisoft and Company, eso ya olvídate. Veo un resumen de 2 minutos o me leo un. O leo algo por ahí y ya está. Bueno. Vamos a... Sí, no me interesa mucho, Gaspar. Pues yo también estoy ilusionado, tengo ganas de ver qué se anuncia y, bueno, esperemos... Ya os comentaremos qué hace el Complejo Holanda en este caso. Si hay emisión o no hay emisión o qué se hace. Bueno, vamos a irnos con comentarios, Oscar, en nuestro foro, complejoholanda.foros.org, en el post del programa de hoy. ¿Qué nos comentan los oyentes? ¿Qué nos comenta la gente? A ver, Brutal Vomit dice, buenas, what are you buying? Pues debo confesar que me sorprende un análisis tan rápido de Resident Evil 8. Es que hemos no es un juego que dure 50 horas, no. Precisamente. No, pero, no, debería, pero encantado... no debería sorprenderle porque la otra vez recuerdo que David no durmió para poder analizar el juego al día siguiente de salir. Es cierto, sí. Perdona, Oscar, continúa. Sí, sí. Pero encantado con ello e interesado por saber qué aporta o no esta nueva entrega versus la anterior. Sin más, a por el programa. Tenéis el azul, dice. Buenas, Isabel Díaz Ayuso, vampira gigante a todos. A ver qué nos contáis de este juego. Por cierto, la semana pasada tocó retroanálisis de Neo Geo y hoy el FUNS publica un vídeo sobre SNK. ¿Casualidad? Seguramente, porque con el tiempo que lleva a hacer este tipo de vídeos debe llevar semanas con el hombre. No creo que... No, para el FUNS no copia Complejo Holanda. Claro, precisamente. No creo que fuera un tema de inspiración ese retroanálisis. Dice, por cierto, cuando hacéis la sección de la mierda, ponéis de fondo la música de Bob Esponja. Es una referencia a que en uno de esos videojuegos usaron fotos de mierda para hacer la textura de los árboles. Os dejo un tuit que lo confirma. No, yo creo que se escogió ese tema porque era bastante, no sé cómo decirlo, encaminado bastante a hablar de cosas pochas. Yo creo que se escogió por eso. No sé, Víctor sabe más. Víctor. ¿Me estás hablando de qué tema en concreto? Del de la mierda, de por qué escogimos el tema de Bob Esponja para la sección de la mierda. Ah, bueno, eso. A ver, porque tú lo escuchas y es un tema bastante cacoso. Es decir, es cacánido a tope. Por eso, vamos, a ver, es que... Lo cierto es eso. Es como tocaba desgana, que un poco mal, ¿no? Cosas un poco disonantes. Quedaba guay para la mierda. Vale, seguimos. Dice Darraysor, buenas noches. Os escribo antes de bajar a la junta de vecinos, que eso sí da pavor, y no Lady Dimitrescu y su circo de los horrores. Estoy viendo este juego a través de YouTube, sí. Es triste, pero el presupuesto y el precio no dan para más. Y gráficamente es increíble. Juega en PC, se referirá al streamer que está viendo. Pero he visto situaciones que, aun entendiendo lo que quieren hacer y transmitir, me parece que han sido bastante mal resueltas. Sin meterme en muchos fregados ni de stripes, creo que se han pasado 4 pueblos y medio con el efecto curativo de los tónicos o pociones que usa el protagonista, especialmente en cierto punto que llega a dar vergüenza ajena. que hayan jugado seguro que saben a qué me refiero. No sé a quién se lo he leído o escuchado, pero creo que esta frase define estupendamente este juego. Es un Resident Evil 4 pasado por el filtro de Resident Evil 7. Un saludo. Bueno, tiene bastante de cierto esa frase. Hoy lo veremos. Fran Fox dice... Sí. Raccoon Nuches, chicos, con muchas ganas de escuchar análisis que haréis del juego y saber cuántas vueltas le habrá podido dar Oscar en tan poco tiempo. ¡Ya te lo digo ahora! ¡4! Seguro que menos de las que le habría gustado. Es posible. En mi caso, pude probar la demo del castillo y no me llamó demasiado, a pesar de haber disfrutado mucho del 7 y del remake del 2, pero claro, era solo una demo, así que seguramente me anime a darle otra oportunidad. Si conseguís vendérmelo, seguro que lo vendemos. Saludos y buen programa. Valese 2000 dice, buenas noches, hoy me he visto un vídeo de Vandal de la historia completa de Resident Evil. A ver cuándo se sitúa este Resident 8. Un abrazote y dice postdata. Siento lo largo del audio una vez más. Bueno, no te flageles, hombre. Espero que sea la última vez. Y ya está, esto es lo que hay en el foro. Ok, bueno, pues hasta aquí los comentarios del foro y vamos a irnos con un poco de música para volver enseguida con Solz y no Solz. sitio para los dos aquí. ¿Ah, sí? ¿Y quién lo dice? Yo soy el Sol. ¿Ah, sí? Pues que sepas que yo soy el... Cállate. Tú eres el No Sol. Y seguís aquí en el Complejo Anda, el programa de radio sobre videojuegos independiente que, como sabéis, podéis escuchar todas las semanas en directo en nuestro canal de Twitch, el Complejo Anda Todo Junto, a partir de las 10 de la noche, los viernes, hora peninsular española. También estamos, por supuesto, en formato podcast. Podéis escucharnos a través de iVoox, a través de Apple Podcast y también a través de Spotify. Estamos en redes sociales, @complejolanda para Twitter, el Complejo Holanda para Facebook, el Complejo Holanda también para Xbox, comunidad de Xbox, y para Steam, donde somos mentores. También, como comentaba antes, podéis seguir los directos de Complejo Holanda en el Complejo Holanda todo junto en Twitch, y además de eso estamos en Discord. En Discord ahora mismo tenemos a las siguientes personas con el nick reglamentario conectadas. Paso a comentaros. Tenemos ahora mismo... Vamos a ver. Mucha gente conectada por aquí hoy, la verdad. Bueno, tenemos a el Sixpack perdido de Bono. Esto proviene de un meme. Es que David se convirtió en trending topic esta semana porque subió una foto de sus tiempos mozos cuando estaba escultural, como en la película American Psycho, y causó furor. Cuéntanos, David, un poco sobre esto. Estás muteado, David. Seguro. Nada, que sí, fue una época en la que era un poco como Patrick Bateman. Por cierto, era mi ídolo en aquel momento, se notó. Pero mucho sacrificio, demasiado. Demasiado para mi gusto. Me gusta ser feliz. Tenemos también a Gaspar Es Misire, Brutal Vomit, Ethan Te Echa Una Mano, Legi Gaspirescu, Buljanic, Cauchutada la de Nagoshi. Hostia, ya te digo. Menuda cauchutada, ¿no? Está bien. Eurotrack Simulator 2 Iberia Soti 2021. Y Me Caso con Dimitrescu. Bueno, ya está. Estos han sido los nicks, la gente que tenía nick reglamentario hoy. Señor David, ¿Solz y no Solz? Sí, la verdad es que... Bueno, por cierto, he reducido la sensibilidad del micro, a ver si ahora no se me escucha con microcortes, ¿vale? Voy a intentar hablar despacito. ¿Escucháis bien, no? Perfectamente, David, continúa. Muy bien, perfecto. Bueno, la verdad es que hoy, a diferencia de Jorge, la gente me ha enviado bastantes cosas, debo decir. No es una puya hacia Jorge, me sorprende porque normalmente la sección de Jorge es la que suele decir más contenido, ¿no? Ahí me han llegado bastantes cosas, ¿vale? Y también teníamos cosas pendientes del pasado. Así que si te parece, Víctor, empezamos con un audio de Iván Abal, ese maldito audio que dura más de 3 minutos, prohibidísimo, clandestino. Va a ser este audio hoy, la próxima semana otro, y ya se acabó la fiesta de más de 3 minutos, ¿vale? Se acabó, se terminó. O sea que disfrutad estos dos audios. Eso es. Primero el de Iván y después se acabó, ¿eh? Bueno, y el que falta de... No recuerdo exactamente de quién era. De Daniel Henares. Eso, Daniel Henares, que creo que era sobre The Last of Us 2, ¿no? Si mal no recuerdo. Sí, correcto. Bueno, pues vamos primero con el de Iván y después pues ya comentaré los correos que me han mandado, ¿de acuerdo? Muy bien, vamos con el audio de Iván Abal. Bueno, ¿cuánto tiempo? Quería grabar un audio ya... debido a la demanda de contenido hecha por David, pues hablando de VR, yo quiero, aparte de motivar a Oscar a que finalmente se compre las Quest 2, porque dijo que lo iba a hacer y parece que se ha enfriado, decir que yo tengo unas Quest 2 desde Navidades y que para mí también ha sido un descubrimiento de la leche, ¿no? Sí que he de decir que la necesidad de espacio es vital. Yo pensaba que bueno, que con un poco de espacio, mover una cama para allá o algo así, pues que sería suficiente, ¿no? Y más o menos, pues bueno, te mueves con los joysticks y ya está. Pero no, no. O sea, a ver, sí, te puedes apañar. Pero a ver, yo tengo un dedo súper jodido de haberle dado un puñetazo con ganas a una cama, a toda la madera ahí, y ya te digo que eso pasó hace un par de meses y todavía me duele. O sea, porque claro, tú estás ahí metido dándole puñetazos a un bicho que está en el suelo y de repente le metes a una cama con todas tus ganas y ya ves tú. O sea, que mal, ¿eh? O sea, dolor de verdad. Y es algo que no se suele decir mucho y... Y yo, por ejemplo, he andado en el garaje de mis padres con las Quest 2 con total libertad al Sword and Magic, o no, al Blade and Magic, o uno de espadas, un simulador de lucha medieval. Y ha sido bestial. O sea, poder moverte tú, olvidarte de los joysticks, moverte con total libertad, con un espacio del copón, eso es una gozada. Y ya te digo que... Si no tienes espacio, pues andas limitado. Sí que es verdad que para algunos juegos, pues por ejemplo el este de la música, el el Beat Saber, pues con 1.5 metros de ancho o 2 ya tiene suficiente. Con 2 metros de ancho más o menos. Así que te dé tiempo, o sea, que te dé margen a moverte de lado a lado y tener 1 metro para adelante más o menos y ya está. Un rectángulo necesitas. Pero los juegos, pues por ejemplo me pasó con este de pistolas, no me viene ningún nombre, de que te mueves, que los personajes no se mueven hasta que tú te muevas, que es todo gráficos poligonales rojos y blancos, el no sé qué shot, no me acuerdo. Pues que había pantallas que no me podía pasar porque no llegaba a coger el arma, porque ahí no te puedes mover con los joysticks, te puedes mover tú solo y en el espacio que tenía pues no llegaba. Y ese juego, por ejemplo, me lo tuve que pasar en casa de mis padres, en el garaje. Que el espacio en muchos juegos es vital, ni necesario. Y eso. Y el Half-Life Alyx me pasa lo mismo, no le puedo dedicar mucho tiempo porque hay veces que aunque ahí sí te puedes mover con joysticks, no sé, encima que, hostia, a mí me ha dado miedito, ¿eh? No sé, Jorge, qué tal lo ha pasado, o si se acostumbró, o si se ha hecho ya inmune al miedito de los juegos, porque últimamente le veo con mucho juego de miedo, así que parece que ha superado un trauma, pero yo no. Y la verdad es que acojonado es poco, sin querer salir de una esquina porque hay un par de zombies de estos allí del Half-Life y yo tengo pocas balas y uff, y encima no sabes cuándo te sale otro y te pega unos sustos del copón. Y encima cuando te quedas sin balas te quedas indefenso porque yo todavía no tengo palanca. Así que eso. Y nada, pues quería mandaros este audio por aportar y por motivar a Óscar y a todo el mundo, porque no es algo caro y la verdad es que es una experiencia que merece la pena y es como una consola más, pero que ya te digo, sirve para hacer ejercicio, sirve para jugar, sirve para ver pelis. Yo ahora veo pelis en 3D, tengo un servidor multimedia y pues eso, me he empezado a descargar pelis en 3D y las veo a través de las Quest 2 y pues eso, las típicas pelis en 3D del cine, pues esas se pueden ver. Y no sé, tiene muchas utilidades que muchas veces no se comentan, pero ya te digo que merece mucho la pena. Así que nada más, seguido así y un abrazo a todos. Ale, agur. Bueno, pues David, nos hablaba de tema de las gafas de realidad virtual. Es cierto, creo que es cierto lo que comenta, que hace falta algo de espacio y tal, pero yo creo que más o menos, planificando bien dónde vas a jugar, con tener 2 metros cuadrados más o menos, que es con lo que jugaba yo a Half-Life Alyx, tiene suficiente. Sí. No, aparte, creo que estos juegos siempre te advierten del que hace falta espacio. Es un mensaje bastante constante, ¿vale? La falta de que esté sea un lugar despejado, que esté libre de obstáculos, porque evidentemente una de estas te descuidas, te emocionas y te pega la hostia del siglo, ¿no? Que a mí nunca me ha pasado, por cierto, pero puede ocurrir, porque, en fin, aunque veas un entorno súper amplio y demás, no es aplicable a realidad y eso a veces te puede jugar malas pasadas. Pero bueno, es lo que dice Víctor, si te administras bien y más o menos eres consciente de dónde estás, no debería haber problema. No debería haber problema. Y Óscar, pues está ahí deseoso de poder hablar. Sí, claro, por alusiones. No, a ver, evidentemente vosotros sabéis cómo es mi habitación, donde juego y tal, que evidentemente no da para ponerme a jugar con unas VR. Así que yo la solución que tengo, el salón sí que es bastante grande, pero en el salón tengo que cambiar la tele, porque en el salón aún a día de hoy hay una tele de tubo de 36 pulgadas o por ahí. Una tele de tubo. Vital para jugar al así golf. Así que vital para jugar al golf, sí, bueno. Y evidentemente el desembolso que he de hacer para currarme un sitio para jugar con las VR es bastante, bastante grande, así que no sé, cada vez se va posponiendo más y al final las Oculus 2 las compraré cuando, Quest 2 las compraré cuando ya esté las tres, la tercera, ¿no?, versión en la calle y valgan 150 euros, es que me lo veo venir. Pero bueno, a mí me gustaría hacerlo antes y poder disfrutar en condiciones de la realidad virtual, pero el tema es que el desembolso es enorme, así que bueno, poco a poco, poquito a poco, y ya está. David, continuamos. Bueno, yo quería proponeros, ¿me escucháis, verdad? Perfectamente. Vale, quería proponeros una cosilla. Ya que estamos hablando de Resident Evil, ¿vale? Quería proponeros un pequeño juego, ¿de acuerdo? Muy bien. Y consiste en que me digáis cuáles creéis vosotros que son los 5 Resident Evil mejor valorados y los 5 peor valorados, ¿vale? Es un juego para todo el mundo, tanto mis compañeros como los oyentes, ¿vale? Vamos a empezar. Una pregunta, David. ¿El objetivo del juego qué es? Que al final tú nos vas a decir cuál es la lista general, la que existe en el mundo real, y comparar con lo que dijimos, ¿no? Correcto. Vale, vamos a ir poco a poco, simplemente para... Vale, y de, por ejemplo, qué sé yo, vamos a empezar con el que creéis que es el mejor valorado, ¿vale? Bueno, no, vale. Miento. ¿Cuál creéis que es...? No vale hacer trampas, ¿vale? No miréis nada ni consultéis nada. Simplemente vuestra intuición. Por cierto, se me está viendo como si fuese Iniesta. Un momento. ¿Te dice en modo Nosferatu? Sí. Vamos a empezar, ¿de acuerdo? ¿Cuál creéis que es el quinto mejor juego valorado de la saga? El quinto. A ver, empezamos, por ejemplo, por Jorge. El quinto. Joder, es que me preguntas hacia atrás. Madre mía, el quinto. Déjame contar. Vale, pues el quinto... Yo creo que es Resident Evil 3. Oscar. El quinto mejor valorado puede que sea Code Verónica. Víctor. Revelations, el primero. El primer Revelations. Gaspar. Resident Evil 5. Ha acertado Jorge, Resident Evil 3. Muy bien. Jorge lleva una, ¿eh? Atención. ¿Cuál creéis que es el cuarto mejor valorado? Jorge. A ver, espera un segundo. Un segundo, ¿eh? El Resident Evil 7. Oscar. Oscar haciendo sus cábalas ahí. Está haciendo ahí cuentas. Operaciones. Raíces cuadradas. Vale, Víctor. Vale, yo digo que es el 4. Gaspar. Vale, Verónica. Pues no habéis acertado ninguno. Es Resident Evil 2 Remake. Hostia. ¿Vale? Anda. Ninguno acertado. Bien, pasamos al siguiente. Tercero mejor valorado. Jorge. Vale, el tercero mejor valorado. Sí. Vamos a decir, esta vez es Resident Evil 7. Vale, Oscar. Resident Evil original de PlayStation y Sega Saturn. Vale, Víctor. Vale, yo voy a decir el Resident Evil Remake del 1. Vale, Resident Evil Remake. Muy bien. Gaspar. El 2. Ha aceptado Víctor, Resident Evil Remake. Bien, y ahora para darle más emoción, vamos a ir directamente al primero y al segundo, ¿vale? Mejor valorados, en este caso, los mejores de la historia, ¿vale? Vale. Primero y segundo, Jorge. Vale, pues el primero voy a decir Resident Evil 2, el de toda la vida. Y de segundo, el 4. Perdón, ¿de primero cuál has dicho, Jorge? De primero, el Resident Evil 2, pero el original. Sí. Y de segundo, el 4. Vale, Oscar. Al revés, primero el Resident Evil 4 y segundo el Resident Evil 2. Víctor. Voy a decir una infamia. El 7 había salido. Ya, lo dijo Jorge. Sí, claro, esto cuenta todo. Da igual, tú puedes repetir, no pasa nada. No, pero me refiero, si había salido en alguno de los tops oficiales, el 7. No, de momento no. No salió uno. Vale, pues voy a decir el mejor, el 2. Y el segundo mejor, el 7. Gaspar. El mejor es el 4. El 2. Vale. Aquí creo que Gaspar ha ganado parcialmente. Porque el Resident Evil mejor valorado, y esto mucho observado, es el Resident Evil 4. El 4. Es lo que dije yo. Lo que dijo Oscar, sí. El 4 y de segundo el 2. Y no sé si me estáis escuchando, es que sí, David, está esto. Sí, te escuchamos. ¿Y de segundo, David? ¿Me escucháis, compañeros? Sí, perfectamente. Sí, perfectamente. Vale. El mejor valorado es Resident Evil 4, que lo ha dicho Gaspar. Creo que Jorge lo mencionó como segundo mejor valorado. Y Oscar lo mencionó como primero también. Vale. Entonces Gaspar y Oscar acertaron el primero. Y el segundo mejor valorado es Resident Evil Code Verónica. Hostia. ¿Vale? Code Verónica. Hostia, sí. Y el 2... Se nos había olvidado. Ojo, el 2 está fuera de top 5, ¿eh? Efectivamente, está fuera de top... Está Resident Evil 2 Remake, pero no el original. ¿Y los datos de dónde previenen, David? Eso de Metacritic. Por eso os digo que no hagáis trampas. Sí. Si queréis... que si no sería muy largo. Si queréis os digo los 5 peor valorados, ¿vale? Yo no, sé el peor valorado de todos, lo sé yo. Seguramente vale, sea uno de los Outbreak de Play 2. No me vale que me digas uno. Dime el que crees tú que es. El segundo. Vale. Y vamos, es verdad, vamos a hacer el peor valorado de todos los tiempos. Jorge, ¿cuál crees tú que es? Joder, es que no me lo sé todos. Pero es que hay mucha mierda de Resident Evil. Yo creo que es uno de los Revelations, el 1, por ejemplo. Vale. Víctor. Recuerda que tienes los Moon Survivor 1 y 2. Sí, tienes es que, ahí mucha morralla, ¿eh? Es que no me acuerdo de toda la lista que hay, porque hay muchísima mierda. Entonces, diré de los que me acuerde y ya está. No, este no puede ser. No, sí, ya he ganado yo. Hacedme caso, es uno de los Outbreak. Pues sí, es que yo pienso lo mismo, porque el resto no me suena que hayan tenido... En todo este tiempo notas peores. Voy a decir que no dijo Oscar. ¿Qué dijiste, Oscar? ¿El 1 o el 2? Yo dije el 2. No sé pues realmente cuál es de los dos, pero sé que es uno de ellos. Yo digo el 1. Vale. David dice que no, igual estamos fallando. No. Digo que, a ver, se estáis acercando un poquito. Gaspar. Game Boy. El de Game Boy. Vale. Vale, muy bien. Vale, voy a decir la lista completa, ¿eh? Vale. El quinto pervalorado, Resident Evil Dead Aim. El cuarto, Resident Evil Outbreak Fight 2. El tercero, Resident Evil Operation Raccoon City. Hostia, ¿os acordáis de ese? Es verdad, tío. Claro, es que os dije, cuidado que hay mucha morralla. Joder, es que son muchos juegos de ahí para teneros todos en la cabeza, la verdad. Ay. El segundo, muchos Resident Evil Survivor. ¿Vale? El Survivor. Y el primero, Umbrella Corps. Ese puto engendro de Satan. Se me había olvidado. Umbrella Corps. Bueno, es verdad. Pues, como veis, quería deciros con esto que es alucinante lo de Resident Evil 4, o sea, es que es... lo meta. Pero de todos modos, David, también te diré una cosa. Vista estas dos listas que has comentado, Resident Evil es capaz de lo mejor y de lo peor en la en industria del videojuego, ¿eh? Totalmente. Pero además, en modo extremo, ¿eh? Cuando hace mierda de verdad, comprometida con y el cliente, ¿eh? ¿Tienes las joder, notas sí. por ahí? De Metacritic. Y por supuesto. Resident Evil 4 tiene una media de 96. Code Veronica 94. Remake 91. El 2 Remake 91 también. Jódetela, y Nemesis 91. Mientras que Umbrella Corps 38, Survivor 39, Raccoon City 52, Outbreak 58 y Dead Aim 65. Oscar, ¿tú te das cuenta de que Nemesis entra en el top 5 y Resident Evil 2 no entra en el top 5? Sí, la verdad es que no se lo merece. A ver, a mí me gustó Resident Evil 3 el remake, pero no se lo merece estar en el top 5, ni de broma, vamos. Y aparte, ¿qué más faltaba ahí? Bueno, falta el 7, ¿vale? Que el 7 sé que gustó mucho. Sí. O sea, hay bajas relevantes, ¿eh?, en ese top 5. Sí. Baja. Y joder, falta Resident Evil original. Está el remake, pero no el original. Efectivamente. Hombre, a lo mejor. Sí, bueno, pues tienes razón. Es verdad, David. Polémica lista, ¿eh, David? Polémica lista. Polémica y a las notas, a veces. Bueno, valoraciones en general. No me refiero únicamente. Hombre, a ver. Es que falta el juego que quizás sea el más querido de la saga. Es Resident Evil 2 original. Claro. Es que. Sí, por eso es polémica esta. Es sorprendente esto. Por eso os quería hacer el juego, aparte de para divertirnos así un poquito y tal, porque la reflexión que nos da es curiosa, ¿eh? El juego más querido no aparece en la lista. Sí, bueno, seguimos con más cosillas, con más correos, vamos un poquito rápido. Y me ha llegado un correo maravilloso, de estos que a mí me encanta, me alegra el puto día, ¿vale? Que tiene que ver con lo que comentó Oscar de Neo Geo, si os acordáis, la semana pasada, ¿vale? Hablamos de la Neo Geo, Oscar hizo un repaso, hablamos de algunos juegos y demás, hablamos de su distribución en España. Bueno, pues nos ha mandado un oyente un correo en relación a eso, ¿vale? Su experiencia personal con Neo Geo. Dice lo siguiente: hola, Bono y resto de miembros de Landianos. Soy Zed, algunos me recordaréis de foros anteriores como el de Mary. Bueno, de ahí después de unos cuantos años escuchando el podcast, os escribo por primera vez. Creo. Y tenía que ser para algo viejuno, porque soy de la edad de Oscar, un año mayor, me parece. Del Pleistoceno, igualmente. El caso es que estaba escuchando el último programa y habéis estado hablando de Neo Geo. Como en vuestro caso, yo tampoco conocía a nadie que la tuviera en aquellos y de la lejanos años 90. Sin embargo, tengo una anécdota que quería compartir con vosotros y todos los oyentes. Es un soft Neo Geo Nation. Habéis comentado algo de la distribución en España de Neo Geo. Yo soy de Zaragoza y resulta que el distribuidor oficial de Neo Geo para España estaba en Zaragoza. La empresa llamada LASP, cuyas siglas correspondían a las iniciales de su propietario. Original no era el hombre. Revisando publicidad antigua de Neo Geo en revistas, me aparece algo como dirección de la empresa en la calle Alfonso I de Zaragoza, que es la calle más emblemática de la ciudad, ya que da acceso a la Plaza del Pilar y te deja justo delante de la Basílica del Pilar. En esta calle supongo que tendría una pequeña oficina en un piso, porque lo que es la actividad comercial debería llevarla en un local que tenía en la calle La Tasa. Este local tenía un escaparate bastante grande donde había alguna caja de la consola en exposición, material promocional, algunos juegos en sus cajas dentro. Por lo visto ya tenía montadas algunas consolas para que los clientes pudieran probarlas. Acabo de ver un foro que la lista de ventas de Neo Geo que aparecía en Koi Consolas la hacían llamando a este distribuidor y preguntándoselo. Por lo visto, el tío les decía lo que más les convenía publicitar, sin atender realmente a lo que más se había vendido, que por otro lado tampoco sé si sería mucho. El caso es que este local estaba prácticamente al lado del instituto donde yo hacía BUP, y yo pasaba por ahí de vez en cuando a babear desde el cristal, aunque tampoco es que hubiera mucho que ver, al menos de momento. Pasado un tiempo y aprovechando que el local tenía un almacén bastante grande por dentro, se hizo una remodelación del mismo y del negocio. Este hombre seguía vendiendo Neo Geo y todo relacionado con la consola, pero este local pasó a albergar un salón recreativo en el que no podía faltar algunas recreativas que realmente llevaba dentro una Neo Geo. Así que empecé a pasar por allí con mayor frecuencia, sobre todo cuando me saltaba alguna clase. No estaba en mala zona, porque aparte de mi instituto, que era público, había algún que otro privado y también estaba bastante cerca de un campus de la Universidad de Zaragoza. En Zaragoza, durante las fiestas del Pilar, se hace una exposición general de la Feria de Muestras. La verdad es que en aquellos tiempos era algo bastante popular el aprovechar un día de fiestas para ir allí y pasear y ver los puestos comerciales que distintas empresas de diferentes sectores montaban para dar a conocer sus productos. Para los chavales era un gran día, porque te daba material promocional, gorras, chapas, pegatinas. En el pabellón de alimentación había productos para degustar. Y en mi caso, como mi padre conocía a muchos representantes y empresarios de ese sector por temas laborales, salía cargado de caramelos, conguitos, donuts, lacasitos y chocolates. Lo de cada empresa tuviera para proporcionar sus puestos. Aquel año yo era adolescente y con un par de amigos decidimos ir a pasar la tarde allí. Empezamos a recorrer los distintos pabellones de la feria y de repente, nada más entre en uno de los pabellones, ¡oh Dios mío! Un enorme stand de Neo Geo. Sí, LASP había montado un stand de con unas 10 o 12 consolas. Madre. Neo Geo para que todo el mundo pudiera probarlas. También había una Super Nintendo. Quiero recordar, eran americanas. Me suena que los botones del mando eran lilas y me cuadra más que fueran así, porque al fin y al cabo, el distribuidor en España de Super Nintendo era Earth y LASP se dedicaba también a la importación de otros sistemas. Recuerdo en aquellas consolas había juegos como World Heroes, Fatal Fury, Trash Rally, Magician Lord, Closed Swords, Blue Journey. Era como un paraíso y gratis. Bueno, el precio de la entrada de la feria, pero en mi caso también lo tenía gratis. He de decir que nos aferramos a los sticks de Neo Geo como lapas y nos íbamos cambiando rápidamente el sitio para que no nos lo quitaran. Por supuesto, desde aquel momento ya no vimos nada más de lo que había en la feria. Toda la tarde viciando. Cuando ya decidimos que era hora de volver a casa, tuvimos una genial idea. Podíamos volver al día siguiente por la mañana y pasar todo el día allí metidos jugando con las Neo Geo. Y así lo hicimos. Que dos jornadas tan gozosas teniendo a nuestra disposición aquellas consolas que valían un riñón y que solo podíamos catar en los salones recreativos echando monedas una detrás de otra. Ni qué decir que al año siguiente volvimos esperando encontrar otra vez el stand de Neo Geo, pero ya aquello no se repitió, lamentablemente. Y hasta aquí mis anécdotas y experiencias con Neo Geo. Un saludo a todos y a seguir con el gran trabajo que hacéis. Gracias por todo lo que nos dais. Bueno, gracias a ti, Zed, porque me parece una anécdota genial de infancia, de recuerdos bonitos, con una consola mítica, una leyenda que pocos vieron, pero él disfrutó, a su modo la disfrutó, nosotros no, ¿vale? Ya está un peldaño por encima. Dime, Jorge. Ojo, ¿cuánta pasta habría en ese stand? Joder, pues imagínate. Porque si imagínate. Había 12, me cago en la leche. Eso era un stand multimillonario. O sea, imagínate. Y más esos juegos, Jorge. Que hay robos en bancos menos rentables que ese stand. Pues sí, la verdad es que sí. Que por cierto, por curiosidad, porque yo, sabéis que tenía curiosidad por saber la distribución de Neo Geo en España. LASP, que por cierto, LASP fue durante unos años, pero creo que el último año de vida de Neo Geo se encargó otra empresa, ¿eh? Me refiero que en España creo que hubo dos distribuidores. El tema es que busqué un artículo muy interesante de LASP, de la historia de LASP en relación a Neo Geo, y fijaros cómo era la cosa, si la consola era tan sibarita, que ofrecía un cambio de juegos, bueno, gratuito no, quiero decir, tú comprabas un juego, lo jugabas, lo terminabas o no te gustaba y podías cambiarlo por otro nuevo, ¿vale? Pagando creo que a lo mejor 2.000 o 3.000 pesetas. O sea, tú das tu juego viejo, pagas un poco de dinero y te dan otro completamente nuevo, ¿vale? Y así podías ir probando todo el catálogo de la consola. Eso lo hacías directamente con LASP, ¿vale? Tú hablabas con ellos, les comentabas lo que querías, el juego que tenías, a lo mejor tienes que dar algún tipo de número de referencia del juego, y se procedía al cambio, ¿vale? Tú pagabas, te daban tu juego, devolvías el que tú tenías, y así podías ir probando catálogo. O sea, era una campaña muy curiosa, ¿vale? Muy curiosa, bastante agresiva, pero también muy consciente de que era un producto, vamos, chivarita, o sea, un producto de élite, ¿vale? Muy caro, muy exclusivo y que tampoco pretendían otra cosa, ¿vale? Es como decimos una consola nicho, sin lugar a dudas, ¿eh? Y la verdad es que es muy curioso ver la historia de LASP y cómo promocionaban la consola, qué materiales ofrecían, publicidad en revistas, no sé. La verdad es que me gustó mucho conocer más de esta máquina. Así gracias por la anécdota. Dime, Víctor. No, me encantó el email, ¿eh? La verdad, muy bien explicado además, con todo lujo de detalles, el lugar también, ¿no? Zaragoza, todo eso, todas las indicaciones que nos dio. Estuvo genial, ¿eh? Muchas gracias por el email. Estas son las clases de cosas que nos gustan y que solemos ver este tipo de mensajes en los juegos de nuestra vida, pero es bueno traerlo para variar también aquí a Solucionos Sol. Correctísimo, estoy muy de acuerdo. Un gran email, desde luego. Bien, siguiente mensaje. Por cierto, bien, David, un saludo para Zed, compañero del extinto foro de Mary Station. Foro de Mary, sí. Pues eso, muchos años escribiendo allí. Y nada, un abrazo para él. Un abrazo y un besito. Aquí desde nuestra parte. Bien, siguiente mensaje. Y este realmente creo que me lo mandó exclusivo a mí. Pero voy a compartirlo con el mundo, ¿vale? Dice lo siguiente. Buenas, Bono. Llevaba varios años detrás de una edición coleccionista, la de Batman Arkham Origins. En parte por su espectacular figura. Es cierto, tiene la figura favorita, mi favorita es la de Arkham Origins, ¿vale? Que es Batman cogiendo al Joker por las solapas y agarrándola así, ¿vale? Una figura maravillosa. Por fin he tenido la oportunidad de comprarla por Amazon, nueva y precintada. No quería empezar la saga Arkham hasta tener esta edición en mis manos. Y más aún después de conocer tu opinión sobre este juego, para ti el mejor de la saga. Coincido, a nivel de trama es el mejor sin duda alguna. ¿Qué mejor juego que este para estrenar también mi Xbox Series X? Batman ha vuelto, un abrazo y enhorabuena por el programa. Bueno, pues sí, una edición cojonuda. Además tiene mérito conseguirla porque se lanzó en 2013 Arkham Origins, Ha pasado ya mucho tiempo. Y es mi edición favorita coleccionista, ¿vale? De mis favoritas. Y además no era excesivamente cara. Como ahora que si tienes coleccionista han crecido exponencialmente de precio hasta niveles absurdos, y esta es una edición muy buena, con contenido muy bueno y un precio muy ajustado. Así que Pablo, felicidades. Bien, y siguiente correo que nos envían es una noticia con polémica, que una polémica que nos golpeó hace aproximadamente una semana o dos semanas. Dice lo siguiente: hola David, he visto esta noticia, la cual parece que ha salido debido a algún hackeo masivo que se hizo hace tiempo a Sony o a Capcom. Eso leí en los foros, desconozco si es su origen. El caso es que hay un contrato rulando por Twitter en el que se ven cosas muy turbias que ha firmado Sony con Capcom para que los juegos que salgan en PlayStation no puedan ser mejores en la competencia en cuanto a gráfico, limitando así por contrato la calidad de los juegos, lo cual me parece nefasto de parte de Sony. Bueno, nos mete un enlace a la noticia, en este caso de la página Somos Xbox. Bueno, el contrato está rolando por Twitter. El caso es que ni Sony ni Capcom han salido a negar el asunto, lo cual apunta a que puede ser verdad. Si es así, es casi irrenunciable este tipo de prácticas. Gracias por el programa. Desconozco si esto tenía que enviártelo a ti o a Jorge. Deberíais hacer un correo común para no liarnos la cabeza de dónde hay que mandarla. ¿Qué? Un saludo. Vuelvo a explicarlo por última puta vez, ¿vale? En el caso de las noticias, o Sol y no Sol, tenéis que mandarme a mí la impresión que os provoca a vosotros esa noticia, ¿vale? Sea buena o mala. Noticia o lo que sea. No tiene por qué ser una noticia. Cualquier vivencia que os ha pasado, por ejemplo, que os ha enviado Zed, ¿vale? Cualquier vivencia, positiva o negativa. O la impresión que os provoca a vosotros es una noticia. Mientras que la noticia en sí son para Jorge, ¿vale? Esta noticia es interesante para ti, Jorge, ¿vale? O sea, una cosa es la noticia, otra cosa es la impresión que a ti te genere. Creo que así queda un poquito más claro. Creo. En cualquier caso, no pasa nada. Aunque lo enviéis a Jorge como a mí, luego nos lo repartimos y consideramos que a lo mejor el contenido de uno debería pertenecer al otro, ¿vale? Con lo cual no os preocupéis. Bien, sobre este tema, prefiero que mis compañeros hablen y yo si eso después comento algo, ¿vale? Oscar. Así que mis compañeros podéis hablar si queréis, en relación a esto. A ver, sobre este tema, creo que se aclaró ya al poco tiempo que este contrato con Capcom lo tenían tanto Sony como Microsoft. El tema del contenido no se refería al aspecto gráfico, al acabado gráfico de los juegos, sino que la paridad se debía, tenía que atener al contenido extra, tipo DLCs y todo eso. No tenía nada que ver con paridad gráfica, sino con que las dos plataformas tuvieran el mismo contenido exacto, sin que una tuviera exclusivas en DLCs y otra tuviera exclusivas en otra cosa. No tiene nada que ver con el aspecto gráfico de los juegos de, en este caso, la novedad más novedosa, Resident Evil Village, no tenía nada que ver con el aspecto gráfico en ambas plataformas. Se aclaró muy poco después de saltar la primera noticia. Bueno, pero ya sabes, es que esta noticia tuvo bastante guerra detrás porque si la interpretas mal o la interpretas de una manera, pues, en fin, un poco insidiosa, ya sabes lo que pasa, ¿no? Que se generan guerras y conflictos. Al parecer también, en el tema del Game Pass, sabéis que parecía que Sony había prohibido a Microsoft, a Capcom, lanzar el Resident Evil en Game Pass. No es eso, simplemente es que si Resident Evil Village llega algún día al Game Pass, Capcom debería dar la oportunidad a Sony de lanzarlo, por ejemplo, en PlayStation Plus. Vale, parece que es un poco eso. Vale, que si lanzan Game Pass, que al menos ellos tengan la oportunidad de lanzarlo en el Plus. Vale, y no sé si algo más, pero Oscar ha hecho un concepto muy interesante que es el de paridad. ¿Vale? Que es algo que comentó un poco este hombre, que es un insider famoso que se llama David Admon, creo que se llama así, ¿vale? David Admon, que ya explicó que este contrato es bastante típico, es un contrato pensado sobre todo para que las compañías se esfuercen en hacer versiones competentes en ambos sistemas y que no es nada extraño, ¿vale? En principio no es nada extraño. Pero bueno, aún así, no sé si hay un compañero que tiene algo más que decir al respecto o podemos dejarlo por aquí. Este tema está de sobra explicado, creo yo. Bueno, pues era un tema interesante, nos lo trajo el oyente y está bien que lo dejemos claro porque han corrido ríos de tinta, de sangre, de bilis y hay que aplicar un poquito de cordura a veces, ¿eh? Así que por mi parte, si os parece bien, dejemos aquí la sección, salvo que alguien quiera añadir algo. Creo que estamos, ¿no? Perfecto. Venga, bueno, pues nos vamos a ir con la siguiente sección. Nos vamos con el análisis. Los juegos más recientes no son un secreto para el complejo Landa. Escucha nuestra opinión. Análisis. Bueno, y vamos a ir con el análisis del videojuego, que viene a ser la octava entrega de la serie regular de la que es, desde hace años, una de las sagas más importantes de toda la historia del videojuego, Resident Evil Village, y David nos va a hablar de este título. Cuéntanos, David. Pues sí, Resident Evil Village, juego muy esperado por la gente. La verdad es que Capcom, en los últimos años con Resident Evil, se ha redimido por completo, después de lo que fue Resident Evil 5, sobre todo Resident Evil 6, que para mí fueron un momento de bajón brutal en la calidad, ¿vale? A pesar de que fueran juegos muy espectaculares y muy fantasiosos, pero se notaba un bajón de calidad respecto a entregas anteriores. Pero a partir, yo creo que quizás de Revelations 2, de esa también, cuando Capcom lanzó el remaster de Resident Evil 1 Remake, como si fuese una especie de aviso de cuidado, volvemos un poco al principio, ¿vale? Hemos tomado nota. Y creo que Resident Evil 7 fue un grandísimo acierto, ¿vale? Fue un juego con una perspectiva nueva, primera persona, muy un poco acorde con la perspectiva del terror en ese momento. Bueno, en ese momento, incluso a día de hoy, me atrevería a decir. Pero era un juego que respetaba mucho la esencia de lo que es Resident Evil, ¿vale? Se notaba que era un Resident Evil. Y después, por supuesto, los remakes del 2 y del 3, que para mí son maravillas, sobre todo el 2, ¿no? El 3 quizás, bueno, pues a lo mejor no es tan redondo como el segundo, pero a mí me pareció también un muy buen juego, un notable juego. Como remake me parece también un buen título, ¿vale? Como remake que, digamos, rompe el esquema, quiere ofrecer algo nuevo. Y ahora nos encontramos con el 8. Y la verdad es que yo con mis compañeros, al principio, debo decir que la pasada semana lo comentamos así un poquillo off topic y al principio estaba un poquito así frío, ¿vale? Las demos tampoco me habían gustado demasiado. No es que me hubiesen gustado, veía pues algo pues ya muy visto, vamos a decir. Pero la verdad es que el juego es un crescendo constante, ¿vale? El juego va aumentando de la escala a escala. Cada vez que lo abarcas más te das cuenta de sus virtudes y también de algún defecto más o menos, para mí, importante. Pero en general tiene cosas novedosas, tiene aportaciones novedosas. Creo que le funciona muy bien. Bueno, a nivel de trama, es una continuación directa respecto a Resident Evil 7, ¿vale? De hecho, es un juego que transcurre 3 años después del 7. Ethan Winters, el protagonista de este juego, al igual que en el 7, es un hombre que ya ha conseguido un poco remodelar su vida, estabilizarse, superar la pesadilla que sufrió con la familia de los Baker. Está casado con Mia, ¿vale? Bueno, está casado con Mia, no me refiero. Ella es un matrimonio estable, hace una vida nueva y tiene una hija que se llama Rose, ¿vale? O sea, su vida ya es una vida de ensueño. He superado toda la mierda de atrás. O eso creían ellos. Porque, como ya visteis a lo mejor, seguro que lo visteis, si no lo visteis me da igual, porque no es spoiler, ¿vale? Según un tráiler. Cuando están disfrutando de esa vida de ensueño, pues una casa espectacular, una hija preciosa, una mujer, pues y un marido que se lleva muy bien, con sus problemitas, pero que se lleva muy bien y tal, un ambiente idílico, pues comidas, cenas familiares, todo súper elegante y demás. Y en esa imagen idílica, en esa imagen de perfección, una familia casi perfecta, el sueño americano, de repente ocurre algo, ¿vale? Chris Redfield aparece de una manera espectacular y brutal y asesina a Mia, ¿vale? No es que la asesine, es que le mete 50 balas en la cabeza, ¿vale? O sea, aparece y la revienta a tiros. Secuestra a Rose y también se lleva a Ethan. Y así empieza la historia de este Resident Evil Village, ¿vale? De manera, pues, impactante. Mia asesinada, Rose raptada y Ethan también raptado. Y en entremedias, ¿vale? De repente Ethan despierta en un pueblo de Rumanía, ¿vale? ¿Por qué? No lo sabemos, pero el caso es que ya está, ¿vale? Él despierta, el vehículo en el que iba, pues parece que ha sido atacado, y él un poco así, un poco confuso, pues empieza su andadura en esta pesadilla, ¿vale? Y así empieza Resident Evil Village. El guión en sí es un porro gigantesco, ¿vale? Es un porro de proporciones bíblicas. Creo que tiene quizás la gran virtud de explicar el porqué de Ethan Winters, ¿vale? Antes explicó, comentó un oyente, joder, esto de que a Winters le estén todo el día arrancando cosas y demás, se les ha ido a la olla completamente. Bueno, eso tiene una explicación. Bueno, tiene una explicación. Creo que el juego consigue darle sentido a eso. Y también está un poco la idea de que Resident Evil 8 parece que es una especie de nexo universal respecto al resto de la saga, ¿vale? Es como que pretende un poco enlazar con el resto de la saga. A mi juicio, de una manera un poquito dudosa, por no decir otra cosa, ¿vale? Cogido con pinzas. Y digo esto porque a mí, pues, particularmente en ese aspecto no me ha convencido demasiado, ¿vale? Aunque esto es una impresión muy subjetiva. En cualquier caso, yo siempre digo lo mismo. A partir de Resident Evil 4, los guiones en Resident Evil son bastante mediocres, con la excepción de Revelations, la saga Revelations, Resident Evil 7 precisamente, y quizás este creo que puede llegar a cumplir algunos aspectos, ¿vale? En algunos, en otros, bueno, es más criticable, pero en cualquier caso ya os digo, es un Resident Evil muy ambicioso en su propuesta, en lo que pretende hacer. Me recuerda mucho a lo que hizo Code Verónica, ¿vale? Que para mí es el Resident Evil con mejor guión de la saga, Code Verónica. Quiere un poquillo hurgar en el pasado de lo que es Resident Evil y explicar el origen de todo, ¿vale? Pero bueno, ya que lo consiga, no es otra cosa. No sé si Oscar tiene algo que decir al respecto. Mi valoración respecto a esto... A ver, yo os voy a ser sincero. Yo desde hace unos días soy un ultra fanboy de Village. Así que mis pensamientos sobre el juego no tienen ningún valor. Me lo trago todo me lo como respecto a este juego. A él me ha parecido brutalísimo. Y esa conexión que yo sinceramente me quedé así en plan, coño, me estás contando, en plan, en serio, esto es así. Y la verdad es que me gustó un montón. No sé, me pareció un buen giro. Me pareció, bueno, bien. El tema de la historia, os voy a ser sincero sobre el tema de los protagonistas en Resident Evil. Yo le tengo especial cariño a Leon y a Claire, son mis dos personajes favoritos de la saga. Pero todos, absolutamente todos los personajes protagonistas en Resident Evil son estereotipos con patas. Y a mí, siendo sincero, Ethan Winters me parece el mejor personaje de la franquicia, pero de lejísimos. En el 7 era un poco en plan... un poco plano el personaje, sinceramente. No acababas de pillarle el punto a Ethan. Pero es que en el 8 me parece brutal. Leí el otro día un meme de un supuesto titular de una televisión que ponía Ethan Winters y abajo a pie de foto ponía Local Dad Unstoppable. Y me parece la descripción perfecta de Ethan Winters. Me parece un personajazo brutal en este juego, es que se destapa toda la esencia de Ethan Winters en Village, todo lo que podía llegar a ser Ethan en el 7 se destapa en este juego, me parece un personaje brutalísimo. Objetivamente hablando, la nostalgia nos puede y el cariño a ciertos personajes, pero objetivamente hablando, para mí Ethan Winters es el mejor protagonista de la saga, y eso es muchísimo. Creo que Víctor quería hablar. Sí, bueno, yo quería comentar, David, que es verdad que tendemos a ver Resident Evil desde 4 como, bueno, pues una especie de... una suerte de historias, de argumentos, de guiones un poco tróspidos, ¿no? Porque si acaso pues E4 empieza a pasar más a la acción, ¿no? Y a inventarse cosas un poco más extravagantes, luego E5 no hay por dónde cogerlo directamente, y el 6 pues es un sueño de resines, ¿no? Entonces, lo que pasa es que sí que es verdad que a partir del 7 recupera esa tónica un poco más seria, ¿no? Más, ya vemos entre comillas, realista o más verosímil, sí, ¿no? Más plausible, sí. Y luego está este. Lo que quería decir es que también creo que tendremos ahí de hacer un poco los anteriores, los de la saga inicial de Resident Evil, porque si nos paramos a pensar, esta saga nunca fue Shakespeare tampoco. Quiero decir, eran como pelis de serie B. El tema, Víctor, es que, vamos a ver, evidentemente, como saga, a nivel de trama, Metal Gear le da 8 millones de vueltas, ¿no? Es siguiente. Pero es lo que dices tú, o sea, los Resident Evil clásicos eran historias, pues, de pelis de serie B. Estaba bien, me refiero, era un inicio, me refiero, pues, llegas a una ciudad, en el caso del 2, pues, la ciudad está asediada por zombies, comisaría de policía, vamos a ver qué pasa aquí. Era una historia muy tópica, pero a mi juicio muy bien hecha, muy bien hilada. Estaba bien. O sea, tenía su sentido y disfrutabas dentro de su simpleza. Pero lo que quiero decir a Dice es que, exceptuando, creo yo, al menos por lo que parece comenta la gente y tal, y tampoco he jugado el Village, pero exceptuando ese tramo intermedio de 4, 5, 6, ese lapso de tiempo donde la historia es un poco más extravagante de lo habitual, pues yo creo que desde 7 se tiende a volver un poco a esa senda, ¿no? De los juegos. Correcto. Es más, Víctor, o sea, tú piensas que el 7 en realidad es un homenaje brutal a pelis como La Matanza de Texas. Sí, es verdad. Inspiración está ahí, pero de manera pero evidente. Y en el caso de Vilas, pues es un poco pues todo el folclore de Centro Europa, ¿no? Pues vampiros, licántropos, ¿vale? Historias clásicas de terror, es decir. Y bebe mucho de eso, muchísimo bebe de eso, ¿no? Entonces, hay un cierto toque, pues más, aunque realmente no es fantástico, ¿vale? Siempre un origen, vamos a decir, biológico, ¿no? En todo dentro de, es un terror biológico, hay una mutación, un virus, un hongo, como queráis llamarlo, ¿no? Pero siempre está esa tendencia a la fantasía, como por ejemplo cuando vimos en aquel pseudo Resident Evil 3.5, ¿os acordáis? De GameCube, que había fantasmas y demás, ¿no? Entonces, este Resident Evil es un homenaje a ese tipo de terror, ¿vale? De Centro Europa, de, insisto, hombres lobo, vampiros y demás, ¿no? Y quizás tiene más licencias que el 7, ¿no? Se permite más licencias. Pero a pesar de eso, a mí me ha gustado, ¿vale? Hay cosas que me chirrían. Sí, hay cosas que me chirrían un poquito. Pero en general, la historia, pues no está mal. No está mal. Tiene un desarrollo interesante. Además, ya hablando de otros temas, quizás más puramente jugables, aquí nuestro objetivo real es derrotar a los 4 lugartenientes de, digamos, el boss final, ¿no? Que el boss final, bueno, realmente el boss final ya aparece en la demo, ya es un personaje presente, que es la madre Miranda, ¿no? Que es un poco nuestro antetítesis, nuestro enemigo, nuestro némesis. Y entonces, por motivos que no voy a explicar, este boss está protegida por 4 lugartenientes, ¿de acuerdo? 4 lugartenientes que nos tenemos que derrotar para conseguir acceder un poco al boss final. O sea, es un poco, no sé, es un planteamiento diferente a lo habitual entre la saga de Resident Evil. Es quizás un planteamiento más clásico. No sé, a mí me recuerda incluso a la idea de un Castlevania, ¿no? De primero vas derrotando a los vasallos de Drácula y luego llegas a Drácula, ¿no? Es como algo diferente dentro de la saga, pero que funciona bien. De hecho, para mí, lo mejor a nivel de personajes es el carisma de los villanos, ¿no? Alguno por encima de otro, es cierto. Pero son villanos que tienen mucha presencia, más presencia de lo habitual. Es un poco como la familia Baker con Resident Evil 7, ¿vale? Son villanos que están ahí, que tienen su motivación, sus miedos, sus anhelos, y que interactúan con Ethan Winters. No son simplemente un fulano que está ahí, una mutación que tienes que derrotar y ya está. No, son villanos que tienen presencia y que sabes perfectamente que en algún momento te enfrentarás a ellos de tú a tú. Y eso a mí me gustó también bastante. Óscar. Lo que mejor está hecho, o de lo que mejor está hecho respecto a los villanos, es que cada vez que te vas a enfrentar a uno de ellos, el juego te lo plantea con un estilo de jugabilidad diferente. Sí, es decir, correcto. En el castillo de Dimitrescu, Lady Dimitrescu actúa como si fuera el Tyrant en Resident Evil 2 Remake. En la segunda mazmorra el estilo de juego es completamente diferente. Sí, sí, correcto, correcto. Quería. Me parece. Quería, sí. Me parece brutal ese que los jefes estén también cambiándote cada uno de los jefes diferentes que cambien el estilo de juego. Pero no solo a nivel de narrativa, sino que también te afecte a nivel jugable. Sí. Yo iría más allá, no solo son los jefes, sino su escenario. Sí, el escenario, obviamente. Ya, el escenario completo, claro. El enfrentamiento sí a lo mejor puede ser más o menos parecido. Es un enemigo, reviéntalo a tiros, ¿vale? Y que caiga él antes que tú. Pero otra de las virtudes que tiene este Resident Evil 8 es que cada zona de ese lugar teniente plantea un reto diferente. ¿Vale? Plantea un reto diferente. Yo no voy a entrar en detalles sobre qué tipo de reto es, porque creo que eso es una sorpresa. No quiero desvelar sorpresas. Pero os puedo decir que hay un poco de todo. ¿Vale? Un planteamiento más clásico de, pues típico de Resident Evil. Lugar, puerta cerrada, busco una llave, resuelvo un puzzle. Es verdad que a lo mejor más simplificado, ¿vale? Un poquito más lineal, más simplificado. No tan complejo como antaño. Pero es un pequeño resquicio de lo que era la esencia de Resident Evil. La esencia clásica, al menos. Pero luego también hay una zona que a mí me pareció brillante. O sea, yo con esa zona me emocioné como un niño chico, ¿vale? Me emocioné. Porque es casi un homenaje. Sí, un pequeño homenaje a Resident Evil clásico. Es como Resident Evil clásico en miniatura, ¿vale? Pero por todo lo que ves en el entorno, el planteamiento. O sea, me pareció magistral. Es una zona muy particular. Una zona, además, muida ese día por terror psicológico. Es que terror material o tangible, ¿no? Es lo que escuchas, lo que te imaginas y también lo que ves, ¿no? Pero es una parte que juega mucho contigo, ¿vale? Juega mucho contigo y tu margen de defensa es prácticamente nulo en ese caso, ¿no? Luego hay otra zona que también es, a su modo, es como una especie de enfrentamiento contra un enemigo, pero como si fuese un puzzle en sí mismo, ¿vale? Son como pequeños retos, como si fuese una zona de plataformas y de interruptores, vamos a decir, ¿vale? Pues pequeñas trampas que hay que superar poquito a poco hasta que llegues al boss final, ¿vale? Y para mí, quizás, y esto es una crítica que yo hago, ¿vale? A mí no me ha gustado. Quizás Oscar a lo mejor piensa diferente. Creo que el juego en su tramo final, en la cuarta zona, por así decirlo, y también el ultimísimo tramo, ¿vale? Cuando ya es, digamos, el enfrentamiento final, creo que el juego pierde un poquito de esa capacidad para sorprender, pierde un poquito de inspiración. Es como lo que le pasa precisamente a Resident Evil 7 en el tramo final. El Resident Evil 7 en el tramo final es un juego de acción puro y duro. Es como que de repente pierde todo lo anterior. Y aquí a mí me pasa un poco lo mismo. O sea, de repente veía tres zonas muy curadas a nivel de diseño, muy diferentes entre sí, ¿vale? O sea, que era como una variedad de situaciones que no tenía ningún Resident Evil hasta ahora. Y de repente llega una zona que realmente es como una especie de modo horda de Gears of War, pero convertido en Resident Evil, ¿vale? Y ya está. Es un entorno, un montón de enemigos, pum, pum, pum, pum, pum. Y venga, llega al final, ¿vale? A mí eso no me gustó. Luego hay una zona intermedia que es un homenaje brutal a Resident Evil 4. Porque, ojo, este juego se inspira mucho en Resident Evil 4. De una manera, pero de una manera bestial. A nivel de mecánicas, incluso de situaciones. Me refiero, por ejemplo, el hecho a lo mejor de mover un mueble para bloquear una puerta. A lo mejor al principio del juego nos ataca un montón de peña y hay que aguantar dentro de un edificio, ¿vale? Hasta que se van. No, todo el tema del personaje de Duque, que es como una especie de buonero, pero en versión XXL, ¿no? Que nos vende armas. Le hace un homenaje. Sí, le hace un homenaje al buonero en el juego. Sí, dice la típica coletilla del buonero, ¿no? Pues tú puedes comprarle cosas, puedes venderle tesoros, que también están aquí los tesoros, puedes mejorar las armas, puedes comprar piezas para las armas. O sea, me refiero, Duque es un personaje que está ahí y que te ofrece opciones. Es más, incluso a nivel de crafteo, el crafteo de Resident Evil 8 es quizás el más profundo, entre comillas, ¿eh? No es que sea una cosa ultra compleja, pero es el más profundo de la saga, en el sentido de que, por ejemplo, hay animales, los animales, tú puedes recolectar carne de los animales, hay animales que son especiales, ¿vale? Únicos, que a lo mejor consigues. Duke tiene una serie de recetas que cuando se las das, cuando le das los ingredientes, él te crea un plato que te permite mejorar de manera definitiva y permanente stats. Por ejemplo, imaginaros, yo quiero mejorar mi vida, quiero aumentar mi barra de vida, pero esa mejora de la barra de vida va a ser permanente. ¿vale? O quiero mejorar mi velocidad de movimiento, pues eso va a tener que ser permanente. O quiero mejorar la reducción de daño cuando bloqueo, ¿vale? El tipo de momento de bloqueo de Resident Evil 7. Pues eso, si consigues los animales, la carne animal exigida, puedes hacerlo. Con lo cual, Duke es el buoneo de Resident Evil 8, tiene un peso muy específico en el juego, muy importante, ¿vale? Pues nos permite mejorar el stats y hacer que el personaje sea mucho más capaz para afrontar los peligros, ¿no? Entonces, la imagen de Resident Evil 4 está muy presente ahí, ¿vale? Muy presente. Es que es un homenaje literal a este juego. Y esta zona que os decía, esta zona que es un poco la zona, el preámbulo al final, es también una especie de homenaje también literal a Resident Evil 4, ¿no? Incluso la zona en sí es un entorno diferente al resto. El tipo de enemigos que aparecen, que también es un tipo de enemigo que es muy parecido al de Resident Evil 4 en cierta zona, ¿vale? Y que también un poco favorece esa idea de variedad de situaciones, ¿vale? De variedad, de, oye, mira, acción desbordante, puzzles, exploración, terror psicológico y una especie de 50-50 entre exploración, acción y un poco el agobio constante de enemigos que a veces te superan el número, ¿no? Entonces, como conclusión a todo esto que estoy diciendo, me gusta mucho la variedad de situaciones de Resident Evil 8, ¿vale? Creo que es una virtud muy importante que tiene el juego, te sorprende además. Eso sí, dentro de esa variedad de situaciones hay algunas que a mí personalmente no me han gustado y creo que bajan un poco el listón de lo que es el juego, ¿vale? No mantiene el mismo nivel, a mi juicio, en todas sus facetas, ¿vale? Y aparte es que a mí, por ejemplo, se me hicieron, no tediosas, pero se me hicieron poco inspiradas, ¿vale? Poco conseguidas, no está a nivel del resto del juego. A lo mejor Oscar piensa diferente. A ver, yo realmente la última mazmorra, por así decirlo, grande, no me dio la sensación de ser tan acción como a ti. Sí, la última parte, la ultimísima parte sí, pero está Oscar, mucho mejor justificado que en Resident Evil 7. No me refiero a esa última parte, sino me refiero cuando consigues el último objeto clave. No sé si sabes lo que te digo. El último, el cuarto. Sabes que es una zona en la cual. Sí. Ahí eso sí, es. Sí, a eso me refiero. A eso me refiero. No me pareció simplemente, no sé, a ver, no me pareció tan acción. Como tú dices, la última parte sí, lo que te decía, la ultimísima sí, y además está mucho mejor justificado que en Resident Evil 7. Sí, aquí sí. Yo lo veo, al menos está justificado. Pero bueno, a ver, yo. Pero bueno, también depende de los gustos de cada uno. Claro, depende de los gustos. Yo simplemente considero que me parece que el juego consigue en los primeros tramos sorprenderte por la variedad de situaciones, que están muy bien construidas, son muy diferentes entre sí, y creo que al final cae un poquito en lo fácil. ¿Vale? Que sea menos inspirada, ahí estoy de acuerdo. Sí, eso quizás sea la zona menos inspirada de Resident Evil 8. Eso sí te lo compro. Eso sí te lo compro. Es lo que quería decir. Pero es que, a ver, es que hay partes del juego que a mí me parecieron de un nivel brutal, una bestialidad absoluta. Sí. La segunda mazmorra que tú comentabas, a mí me pareció una puta genialidad. Pero mira, yo me he pasado el juego 4 veces. Y en las 4 veces que he pasado por ahí, he sentido las mismas sensaciones. Sí. Pero es que es brutal. Yo no quiero decir qué sensaciones son para que la gente no pueda coger mi comentario y darse cuenta de lo que está pasando. Pero me parece una puta genialidad. Es que es una puta genialidad esa zona. Yo coincido completamente. Y se me ponen los pelos de punta, tío. Me pareció brutal. Me pareció brutal. Para mí, debo deciros que dentro del top de situaciones de Resident Evil, situaciones individuales, creo que está ahí, O sea, sí, está muy alto, muy alto. Brutal. Maravillosísima, maravillosísima, de lo mejor de esta saga en los últimos años. O sea, brillante. Y es todo, absolutamente todo por ambientación. Sí, por ambientación. Prácticamente. El mira que todo el juego está muy, muy bien ambientado, pero yo creo que ahí destaparon el tarro de las esencias, macho. Sí, exactamente. Es que es una brutalidad, es una puta genialidad. Correcto. Y quizá a lo mejor, no sé, es de. A nivel de idea de proponer, es quizá la idea más sencilla de todas las zonas. Sí, sí. Pero es que es brutal. Realmente, Oscar, también es cierto que no es una zona que plantee muchas dificultades. Avanzar es relativamente sencillo. No. Pero es que está muy bien hecho. Está genialmente hecho. Y a mí me pareció una cosa. Ya cuando llegué allí a esa zona, dije, madre mía, esto promete. Joder, sí promete. Es de lo mejor de la saga en toda su historia. Bueno, seguimos un poquillo que nos estamos haciendo pajas mentales. Otra cosa que me encanta mucho este Resident Evil, que es un poco su toque particular, ¿vale? El diseño del mapa. Me explico. Aquí hay cierto backtracking. ¿Qué quiero decir con esto? Que tú llegas a una zona, que es el pueblo este de Rumanía. Ese pueblo tiene diferentes accesos, ¿vale? Accesos a los lugartenientes. Debo deciros que ese acceso a diferentes zonas de lugartenientes es un acceso bastante obvio. Llegas a una especie, una suerte de plaza, y en esa plaza hay una serie de puertas que te llevan a un sitio y te llevan a otro, ¿vale? No hay mucho misterio ahí. ¿Qué pasa? Que es un entorno completo, gigante, compacto. Quiero decir con esto que tú a lo mejor llegas a una zona al principio y dices, hostia, esta zona está como cerrada aquí, por aquí no puedo pasar, no sé qué lleva esto. Hay como una especie de puente que está elevado y no puedo activarlo. Pero a lo mejor una hora después pasas por un sitio o consigues un ítem especial que te permite, desde el otro punto del escenario, bajar ese puente y conectar esas zonas que antaño no estaban conectadas. ¿Vale? O sea, es un mapa vivo, es un mapa conectado entre sí. Y que luego ves hasta qué punto está bien diseñado. Y luego también hay objetos que tú consigues a medida que avanzas que te permiten acceder a zonas antes que no podías acceder, ¿vale? Pues incluso objetos especiales, yo que sé, por ejemplo, una manivela para poder pues bajar un puente, por ejemplo. O una manivela para a lo mejor poder subir el contenido de un pozo, ¿vale? O una llave que tenemos una llave base, por así decirlo, y esa llave podemos mejorarla, podemos perfeccionarla para que nos permita acceder a zonas antaño inaccesibles, ¿no? Con lo cual, hay un cierto backtracking, o sea, en el sentido de que hay zonas que al principio no son accesibles, pero que después, a medida que avanzamos, lo son. Incluso hay zonas opcionales en el sentido de que si tú eres un poco avispado, ¿vale? Tienes cierta curiosidad, encontrarás lugares secretos. Secretos, con un montón de munición, o con animales para recolectar únicos, ¿vale? Con lo cual el factor de exploración crece, ¿vale? E incluso hay bosses opcionales. Bosses que tú, si sigues la historia normal, el guión normal de la historia, a lo mejor no encuentras. Pero si eres un poquito, insisto, avispado, o te gusta arriesgarte, encontrarás bosses opcionales que son tochísimos, con enfrentamientos épicos, y que eso te reportará jugosas recompensas, ¿no? Con lo cual, me gusta mucho esa idea de, oye, un entorno grande, un entorno al principio limitado, pero a medida que avanzas ese entorno se va descubriendo. Consigues reconectarlo, consigues armar las piezas y ya todo tiene sentido, ¿vale? Y eso es algo muy bueno en el juego, ¿vale? Es un poco lo que aumenta la idea, sí, de un mapa completo, un mapa a disposición del jugador y que todo es accesible en un momento, ¿vale? Me ha gustado mucho. Es verdad, cuidado, que hay ciertas zonas que luego no son accesibles, ojito. Hay ciertas zonas que siempre, que ya permanecen cerradas per secula seculorum. Pero, en general, esa idea de mapa vivo, mapa que se conecta, le da a este juego un plus de interés respecto a otras entregas, que eran un poquito más cerradas o más herméticas. Así que me ha gustado mucho eso. No sé qué opina Óscar. Sí, también lo mismo. A ver, es como, para que os hagáis una idea de la gente que no lo ha jugado, es la idea, la aldea inicial en Resident Evil 4, pero potenciada. Más grande, con más secretos, más caminos que se conectan entre sí o más zonas que vas desbloqueando. Pero si recuerdas, David, en aquel juego también hacías un par de pasadas por la aldea después de la inicial, tenías que volver y tal. Pues aquí es más o menos lo mismo, solo que en aquel momento la aldea simplemente pasabas por allí y podías explorarla un poco, pero en este es como el núcleo jugable más tocho del juego. Eso es. Y todas las zonas, las dungeons, las mazmorras, acaban desembocando en nuevos caminos desbloqueables en la aldea. Y digamos que es el núcleo central y después alrededor es donde tienes estas mazmorras. Está bastante bien planteado, la verdad. Sí, sí, está muy bien. O sea, es lo que dice Oscar. Resident Evil 4 simplemente pasabas por ahí. Solo que hay una segunda vuelta y puedes ir, dar un segundo vistazo a la aldea. Pero Resident Evil 4 es un juego que se mueve por capítulos. Tú vas avanzando por capítulos. Y hay un momento en el cual no puedes volver atrás. Tú avanzas sin más. Aquí eso no existe. Tú realmente puedes, durante casi todo el juego, no es así siempre, puedes volver atrás y volver a donde te dé la gana, ¿vale? A donde te dé la gana, visitar lo que sea, volver a ciertos lugares, explorar con más detalle, sin ningún problema, ¿vale? No hay ningún tipo de limitación, salvo ciertas zonas en las cuales ya cerca del final donde realmente ya no hay vuelta atrás, ¿vale? Eso ya es el final y ahí ya no hay, ya simplemente es el boss final y ahí no hay posibilidad de volver hacia atrás, ¿no? Pero en general es lo que dice Oscar, o sea, es un entorno amplio que siempre está accesible y que de hecho invita a que explores cuando consigues nuevos objetos. Y eso a mí personalmente me gusta mucho, ¿vale? Porque está muy bien diseñado y es un mapa además muy rico en detalles. Bien, realmente yo creo que a nivel de desarrollo no sé si hay mucho más que decir. No sé si Oscar tiene algo más que añadir. No, si quieres comentar el tema de los jefes. Comenta tú lo que quieres sobre los jefes, por supuesto. No, la verdad es que, a ver, una vez te acabas el juego puedes desbloquear la una especie de documentos o archivos y tal. Y ahí cada artwork tiene una pequeña explicación de concepto del propio juego y te explican un montón de cosas y entre ellas pues algunas de los jefes que por qué este jefe es así o por qué este jefe es así. Incluso te explican por qué eligieron esos colores para algunos jefes. Y me parece muy interesante. Primero decir que todos los bosses están bastante inspirados, me han gustado muchos. El enfrentamiento final es colosal, a mí me encantó como jefe final. Y después, una vez te has pasado el juego, conocer detalles de por qué eso es así, pues es bastante interesante. Así que yo os invito a los que tengáis el juego, lo habéis pasado y que soléis pasar de todo este tipo de cosas, os invito a que os repaséis todos los archivos en el menú del juego porque aumentan la riqueza del juego, la verdad. Bueno, me gustó mucho ese detalle. Que a mí lo que comenta Oscar es, efectivamente, tú cuando pasas el juego por primera vez, tienes una especie de tienda virtual, ¿vale? Como en Resident Evil 3 Nemesis, muy parecido al remake del 3, ¿vale? Tú consigues pasta cumpliendo una serie de retos, con esa pasta puedes comprar por lo que sea, pues mejoras, puedes comprar armas y también puedes comprar diseños de los enemigos, ¿no? Y el modo mercenarios, por cierto, que es un modo extra, muy divertido, es un modo en el cual, pues, movemos por diferentes zonas del mapa, podemos comprar armas, mejorar las armas, hacer combos, conseguir tiempo para que no se agote nuestro tiempo en la partida, derrotar enemigos, es acción pura y dura, ¿vale? Pero en este caso tiene su sentido porque es el objetivo de este modo, ¿vale? Y es un modo muy divertido, ¿vale? Es un complemento muy, muy jugoso, muy jugosón, ¿vale? Para un poco disfrutar de lo que es Resident Evil 8 y este extra de los mercenarios. Y en el tema de los bosses, bueno, yo, a ver, me ha gustado en general bastante, ¿vale? Es verdad que son bosses muy tochos, tochérrimos, los más tochos de la saga seguramente. Pero hay un enfrentamiento particular que me pareció completamente ridículo, ¿vale? No sé si sabes, Oscar, a cuál me refiero. Es un enfrentamiento además en el cual, es que no puedo decir nada, pero digamos que es un enfrentamiento en el cual usas una ayuda para luchar contra el boss en sí, ¿vale? Un complemento. Ahí creo que ya la cosa se fue un poquito de madre, a mi juicio, ¿eh? Pero por lo demás son bosses muy carismáticos y los enfrentamientos son bastante épicos, ¿eh? Muy bien llevados. Así que ya os digo, en este juego los villanos son francamente buenos, ¿eh? De lo mejor de la saga sin duda alguna. Sin duda alguna. Eso, para mí me parece un gran éxito de Resident Evil 8. Y creo que ya está. Creo que Oscar a nivel de desarrollo no hay mucho más que decir. Una cuestión, David. Sí. Por aclarar, dos cosas antes de entrar en temas técnicos. Primero, ¿cuál fue la versión en la que jugaste tú? Ah, yo jugué en Xbox Series X, que es una versión alucinante. Pero me lo he estado probando en One X y la verdad es que también se ve acojonantemente bien, ¿eh? One X es una cosa también y alucinante lo bien que se ve. Pero en Series X, yo compré la versión de Series X porque esperé a ver comparativas, ¿vale? Esperé una comparativa más o menos fiable. Y esta versión, el modo Ray Tracing, o sea, con el trazado de rayos, tiene un rendimiento mejor al de Play 5. Con lo cual decidí optar por esa versión. Y la verdad es que es alucinante. ¿La de Play 5 la llegaste a pillar? No. Play 5 yo esperaré a que baje de precio. Y como dato extra, ¿tú sabes si al comprar la versión de Play 4 te hacen... Te lo digo yo. Por supuestísimo. A Play 5, ¿no? Por supuestísimo. Sí, sin ningún problema. Muy bien. Espera un momento. Es que era una duda de los oyentes, así que aclarada queda. Sí, o sea, cuando tú compras la versión de One, bueno, es que la versión de One solo hay. Mira, aquí lo pone. A ver, déjalo quieto, Oscar, porque si no se ve muy mal, ¿vale? Sí, ahí pone que se actualiza a... Bueno, no es que se lea muy bien porque bueno, pero, es una puta mierda. Pero básicamente... Pero vamos, que es... Lo que viene a decir es que si te pillas la versión de Play 4, será plenamente compatible con la versión de Play 5 y se actualizará a esa versión. De hecho, versión de Play 4 tiene la versión digital de Play 5 incorporada. Eso es. Y una cosa más, tiene cross save de partidas. Hay una opción dentro del menú de la versión de PS4 que le aplicas esa opción y puedes continuar tu partida de PS4 en PlayStation 5. Eso es, ¿vale? A la inversa no, ¿eh? A la inversa, que a mí me jode un poco. A la inversa no. O sea, si yo compro la versión de Play 5, no tengo la de Play 4. Sí. Cuidado, de hecho, la mejor versión de consolas PlayStation tal es la versión de Play 4. Porque sí, tiene las dos, y la de Play 5 no tiene las dos. La más morbosa es la de Play 5. Luego también en el caso de la Xbox, ¿vale? Aquí ya veis, por ejemplo, la versión de Xbox, si os fijáis, aparte de que aparece el nombre de Series X ahí, como en todos los juegos, también aparece aquí la palabrota esta de Smart Delivery. No sé si lo vais a ver, es que yo esto no sé dónde coño enfoco yo ahora. De todos modos, con que lo muestres ahí, nos fiamos de ti. Ahí está, ¿vale? Sí, efectivamente. ¿No? Vamos, que esto sucede en ambas versiones, así que no tengáis problema en caso de comprarle a una consola anterior, porque cuando paséis a la nueva generación podréis jugar a la versión actual, ¿vale? Exactamente, correctísimo, así es, ¿vale? No os compliquéis la vida. Eso sí, recordadlo, la versión de Play 5, solo de Play 5, ¿vale? Nada más. Ahí no, si la metéis en la Play 4, seguramente jodéis la consola, así que no la hagáis. Bien, pues ya pasamos a temas técnicos, si os parece. Creo que ya está todo el pescado vendido en cuanto a desarrollo. Muy bien. Y en temas técnicos, yo creo que en general mi perspectiva es muy positiva, con algún pero, con algún pero más o menos importante. Debo decir, lo comenté con mis compañeros hace tiempo, se nota a la legua que es un juego pensado para la pasada generación. Eso es impepinable. Capcom se montó una película y dice, no, es que este juego, los tiempos de carga, es un mundo muy complejo, ambicioso, extenso. Claro, esto en las consolas anteriores, no. Mentira cochina. Es cierto que hay cosas impactantes. A mí lo que, en el caso de Series X, los tiempos de carga son inexistentes. O sea, tú empiezas el juego, le das a continuar partida, un segundo, estás jugando. Juegas, ya está. Guardas partida, menos de un segundo. ¡Brr! Ya estás guardando. ¿Vale? Es verdad que las transiciones no existen. O sea, es un juego en el que tú cargas partida y juegas siempre. No hay interludios, no hay tiempos de carga, es continuo. ¡Bum, bum, bum, bum, bum! Eso es impactante, la verdad. Es impactante. O sea, es como que te sientas y juegas. Ahora bien. Hay dos cosas que lo delatan. Una, la calidad general de los assets, de los materiales, de las texturas, es bastante baja. Es decir, es un juego que en las instancias medias o largas, por así decirlo, luce de puta madre. De hecho, el juego técnicamente es muy bueno, cuidado. Y la ambientación es magistral, cuidado, O sea, es un juego que para mí demuestra que el motor de Resident Evil Engine está muy bien optimizado y permite cosas impresionantes. Ahora bien, cuando pegas el zoco una textura, cuando empiezas a fijarte en lo que hay, dices tú, hostias, la verdad es que aquí la calidad general es bastante baja. Es bastante baja. Vale, luce muy bien en aspecto general, pero cuando eres un poquito más conciso, bueno, ahí ya no tanto. Y también, otra cosa que a mí me molesta enormemente, que Oscar indicó alguna vez respecto a juegos de esta generación, y que se ha olvidado completamente, es la nula interacción con el entorno. Seamos los platos, ¿vale? Los platos sí se pueden destruir, el resto no. O sea, me explico con esto. Tú a lo mejor, pues sí, barriles explosivos y cosas por el estilo. Pero yo qué sé, ves una pota en una habitación o un jarrón, disparas con todo, con un lanzagranadas, y eso es indestructible. Indestructible. O sea, interacción con escenarios es nula. Es nula. Y a veces eso es algo un poco ridículo, porque, joder, creo que ya estamos en un momento en el cual debería un poco potenciarse eso, a mi juicio, ¿no? Se ha olvidado completamente. Y deja en muy mal lugar eso. Porque me refiero, lo he estado probando ahora, por ejemplo, disparar a botellas de vino o a vasos. Y no hay ningún tipo de reacción. O a lo mejor a frutas o cosas del entorno que están ahí. Y no hay ningún tipo de reacción. Y a mí eso me parece un poco ridículo, sinceramente. Me parece una limitación que pensé que se iba a mitigar con esta generación. Y veo que no, que seguimos un poco con esos escenarios de cartón piedra que no reaccionan respecto a nada. Aún así, a nivel de calidad y rendimiento, me parece un juego impactante. De lo mejor de esta generación que ya se termina. O sea, lo que ha hecho Capcom con este motor gráfico es para aplaudir, ¿eh? No solo por Resident Evil 8, también por el 7, también por Devil May Cry, o sea, incluso con Monster Hunter Rise. O sea, me parece un motor muy versátil y que consigue resultados muy satisfactorios. Y de verdad, yo he visto el juego en One X, Oscar lo ha jugado en PS4, y estoy seguro que a Oscar le ha gustado mucho lo que ha visto. Sí, se ve muy bien esa plataforma. Muy bien. Obviamente con las limitaciones. Exacto. Y aparte es curioso porque Capcom, si os acordáis, anunció un poco las limitaciones de cada versión, ¿no? Rendimiento de una respecto a la otra. Comentaban que con el modo Ray Tracing en Play 5 y Series X a lo mejor la tasa iba a ser un poquito más vacilante. Realmente, no tanto. Que es un juego que a lo mejor yo lo juego de la máxima calidad posible dentro de lo que es Series X. Y la verdad es que el rendimiento es perfecto. Es perfecto, ¿eh? O sea, no tiene ningún tipo de momento así que digas, hostias, aquí igual le cuesta un poco. No, no. Es perfecto. ¿Qué pasa? Insisto, es un juego que tiene pues sus trampitas, sus triquiñuelas, sus cositas, y que por eso es posible y perfectamente viable en la generación que se acaba. Con lo cual, un poco conclusión, muy bien en general, muy bien, pero con una pequeña sombra por ahí, ¿vale? Que difunda un poquito el contorno general. Pero vamos, para mí es un poco la conclusión de esta generación que se termina. O sea, un juego impactante y con un rendimiento muy bueno. Muy bueno, y eso es muy meritorio, la verdad. No sé si Oscar tiene algo más que añadir. Sí, nada, que ya no solo gráficamente, a nivel artístico es brutal. Sí. El diseño de, por ejemplo, la mansión de el castillo de Mitrescu es brutalísimo, todo lleno de un montón de detalles. Hay una pared vacía, no sé si. Si me entendéis lo que quiero decir, está todo petado de cosas y el juego la verdad es que se mantiene bastante, se porta bastante bien en cuanto a parones y esas cosas, que la verdad es que yo no... A ver, en PS4 no creo que llegue ni a los 50 frames, no recuerdo lo que ponía en la tabla que puso Capcom, pero al tope que llega se queda casi siempre en ese tope, es bastante fluido. A pesar de todo lo que se ve en pantalla, y la verdad es que tiene bastante mérito. Y tiene mucho mérito. Por eso te decía que en la generación esta que se termina es un poco la conclusión, ¿no? Es un poco exprimir ya este hardware hasta niveles increíbles, ¿no? Y en One X y PS4 Pro, pues debe ser un espectáculo también. Yo os digo, yo en One X lo tengo aquí ahora mismo, lo he estado probando un poquillo, y la verdad es que me ha dejado también muy impactado, ¿eh? Lo que se ha conseguido con esta máquina. Es más, en One X tiene modo resolución. Me refiero, tiene modo rendimiento y resolución. Y el modo de resolución es casi un calco a lo que es Series X. Es el tema del trazado de rayos, por supuesto. La verdad es que en ese sentido Capcom se ha lucido a base de bien. Está francamente bien, muy satisfactorio. Y Oscar, yo lo que creo que lo que recuerdo es que la versión de PS4 iba a 900p. Sí, es lo que más se le nota. Y una tasa entre los 50 y los 60, ¿vale? O sea, es un juego yo que ni, no creo que que esté entre los 50 y los 60, ¿eh? Yo creo que más bien está entre los 45 y los 50. Pero ya digo, se mantiene muy estable en esas posiciones. Bueno, pues, y suelo decir en este caso que también los modelados de los enemigos, los modelados, por ejemplo, Lady Mitrescu, hay un momento en el cual te chupa la sangre, ¿vale? Te chupa la sangre del brazo, del antebrazo, y ese momento está cojonudamente hecho. Me refiero, es impactante el modelado, el movimiento de los labios, cómo saborea la sangre, cómo te observa. Es un poco pervertido, hay que decirlo, porque la verdad es que Dimitrescu ha cuidado para mucho, pero en general la calidad visual y narrativa de ambientación es magistral, ¿vale? Técnicamente es un juego, ya os digo, solo esas pequeñas asperezas que tiene, que cumple sobradamente. Y en temas sonoros, pues es un poco lo mismo. Doblaje, a mi juicio, muy bueno, al castellano, muy bueno. ¿Vale? Muy bueno con... Me da igual la voz que sea, la de Ethan, la de Chris, la de los lugartenientes de Madre Miranda, incluso hay un lugarteniente con un aspecto un poco especial, una forma de expresarse muy especial, que está muy bien conseguida en el juego. Y el tema sonoro también acompaña muy bien. ¿Vale? Daros cuenta que es un juego que tiene un poco de todo, tiene terror psicológico, tiene acción desbordante, tiene una especie de término medio entre exploración y acción, y todo se acompaña francamente bien. ¿Vale? Con lo cual... A nivel de producción sonora me parece también francamente bueno. No sé si Oscar tiene algo que decir, porque creo que en este aspecto la verdad es que no... Sí, no. A mí lo más brutal me parece en el aspecto sonoro es todo lo que está ligado al tema de ambientación. Soniditos, crujidos de las puertas, todo esto que te pone los pelos de punta, me parece que tiene un nivel soberbio. Sí, sí, sí. Y después totalmente de acuerdo con lo que dices respecto al doblaje, que está genialmente doblado. Y de hecho... Por muy fantasiosos que sean los jefes contra los que luchas, sí. No sé, está todo tan bien hecho, hasta te los crees, es que el doblaje es muy bueno. Sí. Y después ya va en cuestión de gustos de las voces, pero a mí la del jefe Heisenberg es una voz que me mola un montón y le da un tono al personaje entre, no quiero decir cómico, pero ese bueno, tono de macarrilla. De vacilón, sí, como que te está asustando y a la vez te está vacilando al mismo tiempo. Me parece genial esa voz. Y encima hace meta azul el cabrón, o sea, mira tú. Ya ves. bien. Yo, la verdad es que una de las cosas que lamento de no tener la versión de PS5 es probar todo el tema este del audio 3D Tempest. Sabéis que se vende muy bien y tal. Parece que es una cosa muy impactante, muy, muy envolvente, que te mete mucho en el juego. Por desgracia, de momento no puedo acceder a ella cuando tengo esta versión. Pero bueno, más adelante, si se da tal, pues os comentaré si me acuerdo. A lo mejor ya me he olvidado o os importa una puta mierda, que también es posible. Pero bueno, por lo demás, cumple sobradamente. Como conclusión, me ha gustado mucho este Resident Evil, de verdad. Me ha gustado mucho. Sí, señor, me ha gustado mucho. Creo que Capcom arriesga. Arriesga. No se queda con lo de siempre. No es que digan, vamos a seguir con la estética de Resident Evil 7, vamos a seguir por ese camino y ya está. No, arriesgan. A veces ganan y otras veces a lo mejor no ganan tanto. Pero me parece un Resident Evil, para empezar, a nivel de ambientación, de los mejores. A nivel de variedad de situaciones, también de los mejores. Solo que el problema es que alguna situación puntual o no tan puntual, a mí personalmente no me ha gustado tanto. Creo que el juego pierde inspiración en ciertos momentos. Y a nivel de trama, bueno, está bien, es ambicioso, relaciona el juego con todo lo que es el fenómeno de Resident Evil y sale más o menos airoso, más o menos. Y lo que es más importante, te deja con ganas de saber más. Esto va a continuar, ¿eh? Aquí no se ha acabado nada, esto va a seguir. Y va a seguir con ideas a lo mejor muy, muy interesantes. El juego te deja con una sensación de, hostias, aquí va a pasar algo gordo, ¿eh? De hecho, cuando acabe el programa no te vayas, que te quiero contar una cosa sobre lo ultimísimo. Seguramente ya lo sabes. Sí, el del epílogo, ¿no? Sí, la última escena de todas. Ya sé lo que es. Genial. Y en general, de verdad, me ha gustado mucho, ¿vale? No es mi Resident Evil favoritos, a lo mejor no está en mi top 3, pero sí estaría en mi top 5 a lo mejor. ¿Vale? Y a pesar de que al principio a mí me dejó un poquito tibio, porque me pareció un juego demasiado... Pasa que demasiadas cosas, demasiado espectacular, demasiada violencia y demasiado artificio. Al final me quedo con eso, con su variedad de situaciones y con su ambientación. ¿Vale? Y sobre todo esa zona que dijo Oscar y que yo comento, esa zona puntual, que me parece una cosa magistral, deliciosa y riquísima y sabrosísima. ¿Vale? De lo mejor de saga. Así que en general muy contento con Resident Evil 8. ¿Ver? Creo que merece mucho la pena. Y se finí. Muy bien. Pues vamos a dejarlo aquí para que nos dé tiempo a irnos a la última sección de hoy. Nos vamos con la mierda. La mierda. La mierda. La mierda. Ah. Bueno, señor Oscar, ¿qué nos traes en la mierda? Pues mira, hoy probablemente sea uno de esos juegos que mucha gente o alguna gente esté escuchando y, pues a mí este juego me gustó, no me pareció tan malo. De hecho, me parece un buen juego. Pero claro, como cada uno tiene su propia apreciación de la vida, para mí, The Darkness 2, una puta traición. Una puta traición porque es terrible. Es terrible como de una obra casi maestra, de una maravilla como el juego original, se pasó a un mata-mata tipo, yo qué sé, no sé, no sé, tipo Resident Evil 4, no, pero no. porque Resident Evil 4 es un buen juego. Pero no sé, es una aberración lo que se hizo. A ver, vamos a poner orden aquí. Bueno, venga, antes vosotros dos, Gaspar y David, decir lo que tengáis que decir, pero decirlo rápido. Yo voy a decir una cosa que va a ser muy popular. Estoy de acuerdo que no le hace justicia al uno. Jodido el maestro. Es una genialidad, ¿vale? No. El 2, hombre, a ver. Es cierto que no se parece en nada al uno, ¿verdad? Y es un mata-mata, pero bueno. El estilo gráfico le da cierto encanto y no me ha parecido tampoco mal el juego. No está lejos del nivel del uno, ¿eh? Pero tampoco lo consideré una mierda. Juego decentillo, entretiene lo poco que dura, ya que no es muy largo, y está bien, pero vamos, es cierto que no llega al nivel de tanto como mierda. Pues, no. Es una traición. David. Bueno, yo debo decir una cosa muy popular, pero creo que es la sección de la mierda con la que más en desacuerdo estoy. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Cuidado! ¡Cuidado! Creo que efectivamente está muy por debajo del primero, en cuanto a propuesta. En cuanto a juego de Darkness 2, me parece un juego de acción muy divertido. Muy divertido. Por eso digo que para alguna gente, entre la que te puedes tú incluir, este juego le gustó. Pero partamos de la base de que tenemos un The Darkness 1 que es prácticamente uno de los sleepers de la generación. Uno de esos juegos que cuando descubres te quedas maravillado y te va a quedar para siempre marcado a fuego en tu cerebro. Un juego con una ambientación muy peculiar, un personaje muy peculiar, un juego oscuro, un juego, bueno, con una temática, es un poco cliché decirlo, pero se puede adaptar a lo que es el juego, con una temática adulta, vamos, un juego que te queda marcado. Y entonces la segunda parte deciden hacer una especie de Call of Duty con los gráficos de un Borderlands. O sea, algo totalmente alejado de lo que era el juego original. Digamos que el juego original es más aventura que shooter. Y la segunda entrega es un shooter alocado. Yo, sinceramente, lo tengo en Steam, lo he empezado unas cuantas veces y no soy capaz de avanzar en este juego. Me deprime. Me deprime porque me hubiera gustado una segunda entrega de Darkness, pues estilo obviamente del primero, con una ambientación súper currada, el mismo Jackie estacado de toda la vida, y no lo que al final fue. David. Yo es que, Oscar, sinceramente creo que Darkness 1 fue un juego muy particular. Fue una especie de inspiración brutal de Starbreeze Studios, porque era un título muy, muy extraño. Yo qué sé, por ejemplo, había una escena en la cual tú quedabas con tu novia en su piso y podías quedarte con ella viendo una película, ¿vale? Y ella se apoyaba en tu cabeza, o sea, se apoyaba en tu hombro. Entonces, tú podías tener la opción de quedarte con ella mucho tiempo, ¿vale? Y no irte de todo rápido. Era como una forma de decirte, oye, mira, tienes una novia, tienes que darle cariño, tienes que estar con ella. Te apretaba situaciones o decisiones que nunca habías visto en un videojuego a ese nivel, ¿no? Una cosa tan, tan, tan, tan puntual y tan concisa. Y era un juego con una personalidad muy definida. Yo no sé hasta qué punto, incluso Starbreeze, si se hubiese planteado hacer una secuela, si podía haber hecho algo similar o parecido. No lo sé, ¿eh? Y evidentemente, el 2 lo hizo Digital Streams, ¿no? Creo que fue. Digital Streams, creo que fue el estudio que lo hizo. Claro, cuando yo me enteré de esa noticia, de que esto iba a ser diferente, más un estudio que a nivel de juegos, hostia, hizo un juego que a mí me gustó mucho, en tercera persona, que controlabas a un tío, que por cierto, un juego muy parecido a Resident Evil 4, que tiene una especie de boomerang que lanzaba así y tal. ¿Cómo se llamaba ese juego? Carajo, se me ha olvidado. No recuerdo el nombre del juego, pero me gustó mucho en su momento. Y era un estudio pues, muy enfocado a la acción, o sea, tenían su propio estilo y demás. Y yo sabía perfectamente que la segunda parte no iba a ser como la primera, pero ni harto de vino. Ni harto de vino. Ah, creo que te refieres al Dark Sector. De eso, Dark Sector, se me había olvidado, eso es. Efectivamente, Dark Sector. Efectivamente, eso es. Y estos tíos, pues insisto, tienen su estilo, su forma de hacer videojuegos. Era un estudio además que trabajaba mucho en hacer, a lo mejor, en hacer conversiones o trabajar en modos multiplayer, hacer un poco complemento de otros trabajos, y de repente se encuentran con The Darkness, hicieron una cosa pues personal suya, acción pura y dura y ya está. Y a mí me gustó, pero insisto, no llega al nivel del primero porque es un juego ya para empezar completamente diferente. Para que os hagáis una idea, esta gente hizo la versión de Bioshock para PlayStation 3 y es el estudio que está a cargo de Warframe, un juego multijugador que tiene bastante éxito y que no sé si fue en 2018 cuando se lanzó o incluso antes, y todavía sigue funcionando bastante bien. Pero bueno, es lo que decía antes, mucha gente cogería The Darkness 2 y se lo pasaría bien durante todo el tiempo que dura el juego, pero claro, quienes en su momento de Darkness 1 supuso un momento importante, por así decirlo, en esa generación, porque es un juego que te marca bastante, es un juego que tiene momentos en la trama que te quedas, ¿por qué? ¿Por qué me haces esto, no? ¿Por qué me haces esto? ¿Por qué tengo que sufrir esta situación en este videojuego? Realmente te trata como un adulto, no como un gilipollas. Y la verdad es que es un juego que marca bastante, tanto en lo narrativo, a nivel de personajes, como también en la forma en la que juegas. Cuando estás a los mandos de Jack y Staccato, tienes unas habilidades, digamos que peculiares, te salen como dos serpientes, dos espectros de sombra de ambos hombros, de ambos brazos, y tienes unas armas súper poderosas. Además, juega con el tema de las luces y sombras muy bien. Digamos que eres terriblemente débil a la luz y todo lo que sea oscuridad a ti supone una ventaja colosal respecto a tus enemigos, y incluso puedes usar, de hecho no puedes, es que el sigilo también es parte del esquema jugable de Darkness. Y claro, cuando, bueno, a ver, partiendo de la base que a mí los juegos de sigilo me encantan, cuando tú tienes una base jugable en la que has de jugar con el escenario, has de moverte por las sombras de una manera sigilosa para atacar a los enemigos, derribarlos, porque a pesar de los poderes que tiene Jackie, son devastadores. Si entras en un tiroteo a pecho descubierto, te van a follar, porque las balas te hacen daño y te hacen mucho daño como una persona normal. Así que pasamos de una primera entrega en la que usamos el escenario para escabullirnos, para colarnos por, yo qué sé, detrás de cajas, de usar las sombras, atacar a los enemigos desprevenidos, a ir con una pistola en cada mano y en la segunda entrega y con supercolorines por todos lados, disparar a todo lo que se mueva. La verdad es que fue, no sé, fue una decepción tan brutal, tan brutal cuando lo vi por primera vez. Es como pasar de lo mejor que has jugado, de una de las mejores cosas de esa generación, a puta broza. Antes hablaba David de los rankings de Resident Evil. Es como pasar de jugar a Resident Evil 2 Remake o Resident Evil 4 a jugarte el Death Aim. Es que es una cosa así de remarcable. Para mí, claro. Para otras personas, pues no. Pero como cuando tienes un juego en todo lo alto y te viene la secuela y claro, te encuentras toda esa pochez. A mí me parece, es una de las decepciones más grandes que me he llevado yo en el mundillo de los videojuegos. Pues vaya, os... Y la verdad es que recordarlo es terrible. Por cierto, el juego tiene un modo cooperativo bastante chulo, donde controlas a personajes personajes un poco particulares. Es como si fuese un modo cooperativo, modo historia, pero cooperativo. No era modo campaña, sino que era una especie de complemento del modo campaña, si quiero recordar. Y era bastante divertido, ¿no? Porque, por ejemplo, Darkness 1 tenía un modo multi de mierda, quiero recordar. No sé si era el Darkness 1. Tenía un modo multiplayer, un deathmatch competitivo, que era pura broza. Sin embargo, este metió un cooperativo que complementaba la historia y que estaba bastante bien. De hecho, lo jugué y tal, a mí me gustó mucho. Ya te digo, a mí fue un juego que... Y a pesar, ojo, cuidado, sí que es acción así, no tan sesuda como el original, porque como dice Oscar, la oscuridad era una ventaja para ti, era un juego además complicado, como todos los Star Wars, ¿vale? En la dificultad alta era muy difícil, tenías claro, que... Era un juego difícil. Sí, era un juego difícil. Tenías que jugar tus cartas lo mejor posible. El 2 tenía momentos, sí, de acción y tal, pegar tiros y tiros y tiros y demás. Los poderes estaban también overpowered. Pero también tenía momentos más pausados, más narrativos, ¿vale? Interactuar con personajes, investigar escenarios, poco nutrirte de la historia de una manera un poquito más secundaria, un poco más que dependa más de ti. Y eso me gustó. ¿Qué pasa? Eso lo ves cuando vas avanzando, ¿eh? Cuando te lo acabas y vas avanzando y vas abarcando todo. Creo que, decir, que a lo mejor te sorprende de cara al final. Pero vamos, ya te digo, a mí me gustó. Me gustó, no llega al nivel del 1, pero como juego diferente y como juego propio de Digital Streams, a mí me gustó. A lo mejor su problema es que se llama Darkness. A lo mejor ese es su problema. Es que es un problema muy gordo. Es un problema muy gordo cuando tienes un antecedente. Si lo hubieran llamado, yo qué sé, cualquier otra cosa y que su protagonista no fuera Jackie Staccato, pues a lo mejor sería un juego divertido de jugar, pero... Pero claro, es la secuela de The Darkness. Y The Darkness es una maravilla. Sí, y The Darkness 2 no. The Darkness 2 no lo es. Bueno, por cierto, pero... Fede Ratas, dije antes que Warframe era de 2018. Como dice Dap en el chat, es de 2013, ¿vale? Así que eso. Y no hay mucho más que decir. No quiero tampoco explayarme aquí porque esto no es un análisis. Pero aún se podrían decir más cosas malas de The Darkness. Y vamos a dejarlo ya. Bueno, pues lo dejamos entonces por aquí. Y nos vamos ya al final del programa. Nos vamos a qué hemos aprendido hoy. Señor David, ¿qué has aprendido del programa de hoy? Pues yo he aprendido que Resident Evil 8 es un gran Resident Evil, que arriesga y que ofrece cosas no vistas en la saga, que merece mucho la pena, y que oye, a veces no se coincide en esta sección de la mierda. La mayoría de veces sí, porque creo que la mierda es algo universal y que puede todo el mundo observar. Pero en esta ocasión a mí Darkness 2 me gustó. Me gustó y lo medio defiendo, aun admitiendo que la primera parte es mucho mejor. Señor Gaspar, ¿qué has aprendido? Gaspar. A ver, yo he aprendido que sí. Oscar, gracias a su mierda, me ha recordado a lo gran juego que era The Darkness 1, ¿no? Y que ya he visto toda la parte final de Resident Evil 8 en casa de David, así que no sé si lo voy a llegar a comprar. Señor Oscar, como ya dije antes, yo he aprendido que soy fanboy de Resident Evil Village. Me parece brutal, lo pongo a la altura de los mejores, top 4 más o menos, así que recomendadísimo. Y lo que no recomiendo que juguéis nunca es The Darkness 2. Señor Jorge. Bueno, pues yo he aprendido que me he quedado con mucha curiosidad por ver cómo es esta historia del Resident Evil Village. Realmente, a mí, aunque como diga David, sea un porro, a mí me atrae. Precisamente por eso yo creo que me atrae también. Espero ese pase privado en el futuro, cuando nos podamos reunir, que seguro que molará. Y bueno, que The Darkness 2, pues a mí nunca me llamó mucho. Así que tampoco puedo decir mucho al respecto. Y ya está, eso es lo que he aprendido hoy. Óscar, por el foro, ¿qué aprende la gente? ¿Qué nos comentan? A ver qué hay. Brutal Omi dice, hoy he aprendido que el polvo es la Dimitrescu de David y me he perdido la segunda mitad del programa nuevamente por la maravillosa idea de mi jefe de citar a reunión 30 minutos antes de la salida. Será cabrón. En fin, tocará ponerse al día en el podcast. Buen fin de semana, muchachos. Avalese 2000 dice, hoy he aprendido que el cansancio me puede, ya que tengo a las niñas pochas y me han consumido. Que Oscar prioriza las Quest 2 a una tele, ya que con las Quest 2 tienes un cine en casa, que total, para la cantidad de gente que puede ir a tu casa hoy día no hace falta la tele. Bueno, sí, me refería más bien a poner en el salón un set adecuado para viciar allí, no solo no solo en la habitación y no solo con las Quest 2, sino tener un PC allí montado y la tele buena y también las Quest 2, obviamente. A eso me refería, tener el set montado allí en el salón. Dice, ¿qué tal Half-Life Alyx? Que Half-Life Alyx da mucho miedo, aunque poco a poco voy avanzando, eso sí, acojonando, es poco. Seguiré en el podcast, que también es bien. Buenas noches. Y esto es lo que hay de momento. Señor Jorge, por Discord. Vamos por Discord, tenemos a su notísima que dice, yo he aprendido que el miedo priva de grandes cosas, es decir, que por ser un cagao dejo de jugar a cosas muy guays. Y yo, su notísima, te comprendo. Lady Gaspirescu dice, yo he aprendido que cada vez que sale un Resident nuevo, quiero pillarlos todos, pero me cagaría de miedo al primer segundo. Y arañas no, me cago en la puta. Arañas no. David Marqueño dice, yo he aprendido que una vez más hemos decepcionado a Jorge por no enviarle noticias y que Resident Evil Village es un buen Resident que valdrá la pena jugar. Gran programa, como siempre. Y tenemos a Ethan, te echa una mano. Dice, yo he aprendido que Ethan Winters es una persona que siempre está dispuesta a ayudar al prójimo. En vez de Winters se debería llamar Hunt. O sea, Ethan Hunt. Y ya está. Y bueno, para finalizar, yo he aprendido que a David y a Oscar, especialmente a David, que es el instigador siempre de esto, se le acumula el curro. Ahora vas a tener que jugar a Resident Evil Remake y a Resident Evil 8 Village en las noches de vicio. Así que tienes mucho trabajo, David. Tienes que organizarte y Oscar que te ayude y tal con los logros y todo eso, pero hay mucho que hacer. A ver, David, una vez conocido el juego, Village dura 2 horas y poquísimo, Sí, el 3. O sea que da tiempo, y el 3, el... Bueno, pero hay que ver a Scatestens, Es que, bueno, ahí ya dura más, pero vamos, que daría tiempo a hacer los dos en una misma sesión, tranquilamente. Sí. Bueno, pues ya sabéis. Bueno, pues hasta aquí el Complejo de Anda, espero que os hayáis pasado muy bien y como siempre nos veremos la semana que viene con muchos más videojuegos y nuestro toque característico. ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¡Buenas noches! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Te invitaré a unas cañas! Oh, boy.